Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Bienvenidos a este fórum de misterio que se va a encargar de poner la clausura, lo que es el broche final, a toda la temporada que hemos estado realizando en Círculo Mercantil, de conferencias, de presentaciones de libros, de jornadas de misterio, y que siendo ya parte de la familia del Círculo, pues han tenido a bien de pedirnos, de solicitarnos precisamente este fin de curso, como yo lo digo, en el que hoy no pretendemos que seamos nosotros los protagonistas, sino todos aquellos que de alguna u otra forma han participado, han colaborado, han intervenido desinteresadamente en lo que son las actividades del Círculo Mercantil, en materia de misterio, en materia de leyendas, en materia de historia secreta o de historia, en las presentaciones, y que sean ellos realmente los que hoy tomen ese protagonismo, ese control de esta jornada final, que realmente quedará cerrada el próximo martes con la presentación de la Guía Sobrenatural de Sevilla, la Sevilla Sobrenatural. Fijaros que cuando comenzamos la relación con Círculo Mercantil y comenzamos a popularizar y hacer todas estas jornadas que venimos realizando durante el año, calendario ya programado incluso para 2019, se antojaban una serie de factores que tenemos que tener en cuenta. Lo primero era pues que en esta ciudad del misterio Mucha seremos de las ciudades que más leyendas tienen, que más historias tienen, que más misterios tienen, y que sin embargo no se debe ni más ni menos que al interés que hay por parte de aquellos que investigan, de parte o por parte de aquellos que popularizan, que divulgan, de ofrecer su trabajo, ¿verdad? Y eso era y es esa materia prima indiscutible e insustituible que tenemos en esta ciudad. Por eso, partiendo de esa base, hoy lo que queremos es conocer mejor a esos grupos que están en Sevilla, queremos conocer mejor a los investigadores, queremos conocer mejor a los divulgadores, queremos sentarlo aquí, que nos cuenten casos, que nos cuenten experiencias, que nos cuenten un poquito de su vida y que nos cuenten al fin y al cabo cómo son en la distancia corta, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Lo embarcamos todo dentro de lo que es el programa Voces del Misterio. Como bien sabéis, muchos de los que nos seguís, estuvimos 5 años en Radio Betis, llevamos otros 5, otros 6 años en la radio de Sevilla, y quizás es el principal motor de difusión que tenemos en la ciudad. Y por ello también, que todo esto, todo lo que hacemos hoy, vaya a ser parte de ese programa especial que se emitirá indiscutiblemente este verano en la cadena. Por tanto, vamos a comenzar, y vamos a comenzar evidentemente hablando de misterio. Pedro, ¿qué tal? Muy bien. Pedro, copresentador del programa, sustituto ideal, en este caso, el fiel compañero que ha estado durante toda la temporada y que nos enfrentamos una vez más a los micrófonos, nos enfrentamos una vez más a hablar de misterio, y vamos a comenzar contigo. Porque fijaros bien que Pedro A Pedro le gusta mucho el cine. Vamos a comenzar a confesar cosas, ¿verdad? A Pedro le gusta mucho el cine. Y se traía preparada hoy una conferencia, mini conferencia. Sí, una hora más o menos. Se va a quedar de todo lo que es cine maldito, ¿verdad? Y llegas un buen día al mundo del misterio y comienzas a conjugar dos cosas muy diferentes. Lo que son la pasión por un tema y todo lo que es ese mundo del cine que también ha retratado todos estos fenómenos. Digo una cosa, en función de lo que llevamos vivido de estos años para acá, ¿la realidad supera la ficción o la ficción es mucho peor que la realidad? Depende del día. Hay veces que es cierto que nos ha pasado que en ciertas ocasiones pues la realidad ha sido superada con creces por la ficción, y veces que algo que nos pareció una ficción o que solamente hemos visto la ficción se ha hecho realidad. Sabes que ciertos momentos han sido de quedarnos los dos asombrados mirando como una luz se apaga y se enciende, pasos que entran en un sitio donde no hay nadie, sombras que pasan por delante tuya en un patio vacío, no sé, la verdad es que hace un poco de todo. Una cosa, Pedro, ¿un abogado cómo se mete en esto del misterio? Pues porque un día están en no. Mira, en los juzgados se ven muchas cosas raras, y más últimamente. No, y ponen las pilas y los juzgados empiezan a cantar por soleares, pero bueno, pues no sé, porque un día se encuentra con alguien en una plaza de Sevilla, y dice, pues ya, vamos a ver qué nos cuenta este hombre. Y 5 años después, pues siempre está sentado a mí y te va diciendo: ¿quieres que hagamos esto? ¿Vale? ¿Te apuntas a esto? ¿Vale? Y termina un domingo, pues sentado en el círculo mercantil, pues hablando de misterio contigo. Si hubiera una película que retratara bien todas estas cosas, ya no te digo solo de Casas Encantadas, que últimamente es lo que más gusta. Si hubiera. Te voy a dar más opciones, te voy a abrir el abanico. Si hubiera más películas que retraten todo esto, ¿con cuál te estás quedando? ¿Te dejo contento de Robert? No. No sé, depende de la. A ver, a mí de cine maldito, desde luego, la que más me sorprende es La Profecía. La cantidad de cosas que pasan en esa película. Y que Richard Donner siga con ganas de meterse luego en Superman. No sé, te diría, por ejemplo, El Exorcista. Creo que la mejor película de terror es El Exorcista, bajo mi punto de vista. Luego, por ejemplo, en temas de experiencias cercanas a la muerte, Línea Mortal, que es una película poco conocida. De reencarnación, una película que llevo esperando que la vea cerca de un año y morir todavía, es una película que muy poca gente la conoce y me parece una película espectacular de temas de reencarnación y que es una maravilla que poca gente la conoce, de hecho está descatalogada. De fenómenos de Casa Encantada, pues de ver. Que también es cine maldito. Para cada cosa yo creo que hay una película. Cuéntanos algo de Poltergeist. Cuéntanos qué ocurre en esa película. ¿Esto está muerto? Sí, sí. Dando un adelanto. Pues en Poltergeist lo que la gente más se queda es con la niña pequeñita, con la chica, con Caroline. Como se pega al televisor y empieza a tener contacto con algo que hay más allá en el interior de esa casa. Y todo el mundo recuerda pues eso, que la niña muere con 12 añitos de una enfermedad, además una enfermedad degenerativa que no la tenían diagnosticada. Pero en la película pasa más cosas. En la película la que hace su hermana también muere asesinada por su novio. Eso es la realidad. Eso es la realidad, sí, no, la película no, la película dura hasta la segunda. De hecho, en Poltergeist son 5 películas, creo recordar, y en la tercera... Jobe William y Craig Tenenson, que son los padres de los niños, dijeron que ellos ya no querían seguir. Y la niña se traslada con sus tíos. Se supone que se va de vacaciones y la niña sigue teniendo experiencia con sus tíos, porque era tal la cantidad de cosas que habían vivido en los padres de las 2 primeras películas, y digo, mira, ya está bien, nosotros ya hemos sido suficiente con esto. Fíjate el argumento es curioso, cuando menos. Un complejo de casas y una de ellas está construida sobre un cementerio. Todas, sí, porque además de hecho él es la mano derecha del promotor inmobiliario, que lo que hace es que en vez de para evitar cosas, para abaratarse costes, compra un terreno que era sagrado porque había un cementerio indio, y lo que hace para Walter Cox, en vez de sacar, como él había prometido a los indios que venden la parte del territorio de la reserva, sacar los cuerpos y llevarlos a Camposanto, dejarlos ahí enterrados. Y eso es lo que provoca, se supone, que la casa empieza a tener actividad paranormal. Comienzan los fenómenos extraños, comienza a morir el reparto, pues no acabaron bien, ¿no? Pues es curioso, porque yo ayer estaba preparando la conferencia del jueves, y cuando coge el reparto de Poltergeist 1, hay cruces, un montón de cruces. O sea, de los 9 protagonistas de la primera, 6 han muerto. Pero además murieron, bueno, en la película de 82 no me han muerto 6, y hasta los 9 se te falta, dependiendo de la edad. Pero es que 3 eran, la niña tenía cuando era hace 5 años, la hermana creo que tenía 13, el hermano 8, y ya te digo, los únicos que están vivos del elenco principal son los dos que hacen de padre. Has mencionado también El Exorcista. Sí. El Exorcista se convirtió en un puro infierno. De hecho, el director ya de por sí hizo que el rodaje fuera especialmente duro. Tenía acondicionado el habitáculo donde se roda todo el tema del exorcismo a 5 grados bajo cero para que el agua fuera real y se tiraba. Sí, tenía además unas máquinas de hielo allí y rodaban a 5 grados bajo cero. Tenían que parar cada 30 minutos porque estaban muertos de frío. También hubiera matado a ti, te mataron. Vamos, de hecho, la niña tuvo que. Linda Blake terminó con ansiolíticos que de hecho lo han llevado a tener problemas nerviosos durante toda su vida, ¿no? Ah, pero el rodaje fue un infierno y William Friedkin se encargó de que los actores estuvieran pasándolo mal durante los 3 meses de los rodajes. Luego, aparte, estatuas que se perdieron, el famoso Pazuzu, cuando lo mandan para Hollywood para seguir grabando después de los exteriores que ruedan en Irán, que además está ya en la guerra cuando están en el rodaje, pues terminó en Hong Kong. No se sabe cómo el Pazuzu terminó en Hong Kong y se tuvo que retrasar el rodaje por cerca de un mes. Muertes inexplicables. Lo más curioso del Exorcista es que hay un día que sale ardiendo todo el set de rodaje, todo lo que utilizaban como casa de exteriores, menos un cuarto. Sale ardiendo todo menos un cuarto. El que más frío estaba. Pero qué raro. Porque aquello era entero de Madrid, sin embargo, el único cuarto que no estaba viendo es el cuarto donde se rodaba El Exorcista. El Exorcista es una película que te puede gustar mucho o no te puede gustar nada. Es al 50%. Yo no conozco a nadie, no conozco todavía a nadie que me haya dicho que si le gusta el cine de terror, que no le guste. O sea, me parece, yo no he estado nunca en exorcismo, pero creo que el nivel de realismo que presenta esa película en cuanto a los elementos paranormales que rodean un caso de posesión está bastante cerca de la realidad. Cuéntame algo. Dejamos el cine, nos metemos en esa realidad que tú bien conoces, ¿verdad? Y un buen día te comienzas a meter en casas encantadas, comenzamos a visitar sitios. Evidentemente, no siempre que vas a un sitio ocurre algo. No. Hay un concepto equivocado. Y es aquel que dice que una investigación con ir un día a un sitio, con eso vale. Es un concepto evidentemente equivocado. Las investigaciones hay que repetir mucho. Por eso es una investigación. Claro, y de hecho hay ocasiones en las que dejas de ir a un sitio y no ocurre nada, absolutamente nada. Y sin embargo, cuando la fe está perdida, es cuando comienzan a suceder cosas. Cuéntame algo que te haya pasado a ti en sitios. El sitio que más he ido por oportunidad de más es el sanatorio, la base americana. Allí el día más importante fue una cosa que me pasó contigo, que lo hemos contado muchas veces, que estábamos en el pasillo del instituto. De estas veces que dices, vamos a dar una vuelta. Nos desligamos tú y yo y 3 personas más, y en medio de un pasillo mi linterna empezó a obedecer las órdenes de una tercera persona a una distancia de 15 metros. Es decir, esta persona le decía a la linterna, apágate, y la linterna se apagó, enciéndete, y la linterna se encendió. Y lo que siempre recalco cuando cuento eso es que la linterna era mía, porque siempre recuerdo a mi madre también y a mi primo, eso estaría trucado. Digo, claro, yo truqué mi linterna. Yo soy así de visto y yo quería asustarme. Yo ese día tenía ganas de asustarme yo a mí mismo y dije, voy a trucar mi linterna para yo asustarme a mí mismo. Luego también en ese patio, un día, estando solo, una sombra se me cruzó por delante de la linterna. He visto a la niña que se pasea por allí, susurros, suspiros. Pero quizá la vez de una linterna sea la cosa más impresionante, porque es de las pocas veces que sabía que estaba ante algo que no era explicable con las leyes de la física. Es decir, sabes perfectamente que nos han pasado otras cosas, o que a mí me han pasado otras cosas, que yo en ese momento no pensaba para nada que estuviera ante algo sobrenatural o algo paranormal. Es algo bien paranormal. Pero es que yo ese día, yo decía, digo, que alguien me explica a mí cómo mi linterna está obedeciendo órdenes de una tercera persona a 12 metros de distancia. Entonces quizás sea lo que me haya impresionado por eso, por estar delante de algo que sé que no podía estar pasando. En otra ocasión conseguimos permisos para entrar en dos sitios además muy particulares, gracias a un buen amigo ya fallecido, Antonio Díaz, que para descanse, y logramos entrar en el monasterio de San Isidoro del Campo, pasar buena parte de la noche. Una noche además bastante especial en Sevilla, noche de elecciones, noche de ascenso de Bética Primera. ¿Que tú te creías que yo no iba a ir? Sí, sí. Tú cuando me viste aparecer, dices, ¿tú qué haces aquí que no vas al Bética? Y digo, ya ves. Y luego nos demostramos, o sea, que también que esa investigación generó una visita, también con autorización, con permiso, también por la noche, a lo que eran las ruinas itálicas, ¿verdad? Sin embargo, me quedo con la noche del monasterio de San Isidoro del Campo, no exenta de polémica con los señores de la alcaldía. No todo el mundo le gusta esto de que un grupo de investigadores entren a investigar en un sitio que está declarado patrimonio histórico, pero la Junta de Andalucía lo autorizó. Es decir, tampoco tenemos la culpa, ¿no? Y los resultados están ahí. Con lo cual, yo no me baso en criterios políticos y sí en criterios de investigación. Empiezan a suceder cosas, empiezan a ocurrir cosas. Teníamos a un grupo de personas distribuidos por todo el edificio, procurando no interferir los unos en los otros, pero a ti te viene a ocurrir algo en el refectorio. Sí, dimos la orden de, como te has dicho, de separarnos varios grupos. De hecho, Lorena y Cano, el grupo de PS, estaba allí con nosotros. Nos separamos en varios grupos, en varias estancias, y nosotros pues nos fuimos al refectorio. En ese refectorio nosotros nos dan la orden de que vamos a hacer una sesión de psicofonía, de grabar psicofonía todos conjuntos, las 13 personas que éramos las que estábamos en ese momento, y ya era la primera vez que era la investigación, con lo cual estábamos allí, pues, bueno, un poco a ver las venidas que nos iban diciendo. Yo estaba con mi compañera Ana Garrido, yo estaba sentado aquí, Ana estaba aquí, teníamos pues todo el material de investigación, lo poquito que teníamos, la linterna, el móvil, el espíritu y demás, lo teníamos aquí en medio. Y estábamos en una habitación tal como esta, yo estaba situado tal que aquí, y la entrada estaba como esta en la segunda puerta. Cuando llevamos unos 5 minutos callados, escuchamos unos pasos, porque además aquello es de mármol completamente, aquello estaba completamente vacío, con lo cual había mucho eco, y escuchamos unos pasos que van perfectamente, además se escuchan en la grabación que tenemos, andando desde la puerta dirección a nosotros. Estábamos completamente oscuras. Yo me creía que era José Manuel, y como sé que tiene fotofobia, pues yo digo, yo no siento la linterna, digo, pues, además venían en plan fuerte, o sea, unos pasos con autoridad, digo, nos van a echar una bronca, algo hemos liado seguro, nos van a echar una bronca de nariz, verás tú. Ya no vengo más investigaciones yo. Los pasos llegan a una distancia de unos 2 metros, se dan la vuelta y se van dirección a la puerta. Claro, yo en ese momento lo que me dice, digo, ¿quién puñeta entre a mí para esto? Digo, no, que seas tonto. Yo digo, a ver, puñet, y ya cogí la linterna y encendí, digo, esto es una tontería. Como entra aquí en medio de una grabación para no decir nada, no lo entiendo. Enciendo la linterna y allí no hay nadie. Ana y yo nos quedamos mirando, ya nos lo explicará. Pasa unos 10-15 segundos y en ese momento entra una linterna y detrás de la linterna venía este señor. Vamos a empezar a grabar la sesión de psico. Digo, ¿qué vamos a empezar ahora? Si llevo 7 minutos callado, ¿cómo vamos a empezar ahora? si nos habéis mandado calle hace 7 minutos. Y en ese momento yo le pregunto, oye José, ¿tú has entrado aquí? Sí, sí, tú no te preocupes, yo estoy entrando por todas las estancias, no pasa nada. Ah, vale, pues, estupendo. Y Ana le pregunta, no, no, oscura. Dice, no, chiquilla, yo no puedo entrar oscura porque hay una vitrina ahí al lado que tiene una Biblia y unos libros que tienen cerca de 200 años y no la ves oscura. La liamos parda porque esto nos puede causar una pasta. Pero en ese momento a mí se me pone la cara de este color. Lo veo así. Y Ana se le desencaja la cara y dice, ¿qué os pasa? José, que aquí ha entrado alguien. ¿Cómo que ha entrado alguien? Que sí, José, que aquí ha entrado alguien andando hace un momento donde entras tú. Que no, que aquí no me entra nadie. José, que ha entrado una persona andando. En ese momento le ponemos la grabación, le ponemos los pasos, entra otra persona. ¿Qué pasa? ¿Que estáis haciendo ruido? ¿Que estáis intoxicando todo lo que es la grabación de la psicofonía? Y le decimos, no, ¿qué pasa esto? Y nos dice la persona, ahí no ha entrado nadie porque yo estaba en la esquina y yo estaba viendo la puerta y aquí no ha entrado nadie. Bueno, pues todavía no sabemos quién entró. El tema es que cuando terminamos, íbamos a hacer una sesión de espíritu conjunta y nos metemos en el refectorio. Cuando llega mi turno de espíritu, yo le pregunto al espíritu, o le pregunto a alguien antes que si era la persona que había entrado a la habitación. Y dice el espíritu que sí. Yo le pregunto, si yo hubiera encendido la linterna antes, ¿yo te hubiera visto? Y el espíritu dice sí. Siempre me quedaré con las ganas de encender la linterna antes, pero yo me creía que era él. Yo no podía pensar nunca lo que estuviera pasando, era lo que estaba pasando. A la siguiente ronda de preguntas yo le digo, ¿me dejé hacer la pregunta, por favor? Simplemente. A la primera pregunta yo le digo, si has entrado aquí, ¿para qué? ¿A qué estabas buscando? Y dice la espíritu, a ti. Y yo, ¿a mí? ¿A mí para qué? ¿Tú me conoces a mí? ¿Conoces a alguien de mi familia? ¿Conoces a alguien que yo conozca? Y la espíritu dijo, tía, abuela. A mí se me quedaron restos de personas mirándome, mira, que yo sé lo mismo con vosotros, yo no sé de qué va el tema. Al día siguiente, cuando estoy en casa comiendo, yo le cuento a mi padre que están Santiponce y demás, o sea, mi padre que trabajaba entonces conmigo, y cuando llego a casa suena el teléfono. Ana me da el teléfono y me dice, tu madre, ¿cuánto tú? Y me dice, oye, ¿tú que estuviste ahí en Santiponce? Y yo, sí, estuvimos en una edificación que hay en Santiponce. Y dice, iba mucho a Santiponce antes, cuando chico me llevaba mucho a mi padre. Y yo, mi idea, dice, sí, porque allí vivía una tía abuela mía. ¿Casualidad? Pues puede ser, pero yo os puedo asegurar que yo no sabía que una tía abuela de mi madre vive en Santiponce. Y de hecho no estaba esperando yo que la espíritu dijera tan claramente tía abuela. Explicación yo no tengo. Yo por desgracia no puedo entrar otra vez ahí en San Isidro de los Pérez, cuando estoy deseando entrar, porque que alguien me dé una explicación de qué me pasó ese día o quién entró a visitarnos ese día en ese refectorio de San Isidro del Campo. En aquella investigación nos acompañaban muchos amigos dedicados también a, de una forma u otra, a todo lo que era la investigación paranormal. Uno de ellos están aquí, que son nuestros compañeros de GPS, tanto Lorenzo Cabezas como Carmen Bravo, que los vamos a invitar a que suban y vamos a proseguir con ellos, hablando evidentemente de misterios, ¿verdad? Fíjate que cuando se trata de investigar, indudablemente, pues siempre se tiene en cuenta la experiencia. Y la experiencia no puede ser de otra forma que contar con aquellos que visitan lugares, que se meten por la noche a las tantas a realizar esas mismas investigaciones, que invierten gran parte de su tiempo también en todo lo que es algo tan hermoso como compartir el trabajo analizando y reanalizando audios, que tampoco es sencillo. A eso precisamente se dedica Lorenzo Carmen. Lo que tú decías antes, que es una investigación. Si yo me quiero a un sitio, visitarlo, si pasa algo bien, si no me voy a casa tranquilo. Ellos son esos investigadores. De hecho, yo creo que son de los pocos de la provincia, o por no decirte de más allá de la provincia, que se pueden tener ese título de delante. Investigadores. Porque además, de hecho, el otro día lo hablábamos en el programa. Yo llevo... son 4 años ya o 3 años entrando contigo en un montón de sitios. Yo, como a ti te gusta repetir semana tras semana, yo soy abogado, no soy investigador. Yo no sé qué quiere que la gente diga que yo más, claro, porque un tema de la fama de tener los abogados. pero yo no me considero investigador. O sea, a mí me encanta el mundo del misterio. El hecho de que te pase algo en un sitio esto, evidentemente, es un chute de veneno brutal, y sabes que también me encantan los parques temáticos y el tema de la adrenalina de la montaña rusa, pero yo jamás en la vida se me podría decir que yo soy un investigador. O sea, no, ellos sí son investigadores. Gracias. Nosotros, la verdad que tú lo sabes, nosotros no nos consideramos lo que es amantes del misterio. Amamos este mundo desde que aquel hombre que está en la otra punta de la mesa hizo la guía secreta de Sevilla, hace como 11 años, ya, que fue cuando lo conocimos, cuando entramos en este maravilloso mundo y en esta droga llamado mundo del misterio. Y como te he dicho, nosotros no nos consideramos, porque no hay un título, porque no hay unos estudios, porque no hay nada, por desgracia, aquí en España que podamos decir soy investigador y aquí está mi título, porque bueno, carnet de investigador sí, te lo da la biblioteca, pero esto ya, también lo tengo yo en casa, esto no te vale para nada. Como investigador de fenómenos paranormales, yo creo que cualquiera que ande en este mundo, lo que es verdad, lo que habéis dicho, no es hacerse 20 fotos con el móvil, 30 selfies y grabar 4 veces con una grabadora y decir, ya hemos investigado aquí, lo voy a subir a mi blog. Nosotros, sabes, Carmen, que cuando yo tengo a lo mejor un poco por mis turnos en el hospital, tengo a lo mejor más turnos que me puedo mover más, y ella está trabajando, mientras que ella está buscando información por internet, yo estoy buscándola por biblioteca, por ayuntamientos, por digo, intentando sacarle siempre lo máximo a cualquier sitio de los que vamos, sean privados o públicos, ¿no? Cuando Lorenzo y cuando Carmen un buen día dice, vamos a dejar de leer los libros de este hombre y vámonos a un sitio, vámonos a, no sé, ¿dónde decidí y por qué decidí, oye, dar ese paso por lo bien que se está en casa? Bueno, pues nos estrenamos en el famoso convento, en el monasterio, en el monasterio del Diablo. De Carmona, exacto. Fue una noche que a Loren se le ocurrió, oye, pues mira, si José Manuel obtiene resultados, ¿por qué no lo intentamos nosotros? Yo evidentemente, como no era un plan de un sábado de noche, pero bueno, allí que nos fuimos y fue una noche espectacular. Yo creo que a partir de ahí ya fue cuando el enganche. Mira que hemos ido a sitios, que son 11 años investigando, por Andalucía y fuera de Andalucía. Pero a mí no se me olvidará la experiencia de aquel día. Sí. Llegamos sobre las 5:00, más, cogimos la tónica de siempre llegar de día, para ver, hacer una visual de día, y nos dieron allí, creo que serían las 1:00 o las 2 de la madrugada. Y con pena nos fuimos, la verdad, porque viendo los resultados que estábamos obteniendo, nos fuimos con pena, pero bueno. Que allí no es mi sitio favorito, ni el mío. Yo lo reconozco, me gusta, pero no es mi sitio favorito. Pero sí es verdad que en cierta ocasión, estando aquí en Sevilla, el Luis Mariano Fernández, buen amigo además, tuvimos la oportunidad de vivir algo muy, muy, muy extraño. Ya independientemente, dejando a un lado falsas leyendas y dejando a un lado otras historias que hay en torno al monasterio, ¿verdad? Pero sí es verdad que en alguna ocasión nos hemos encontrado a un grupo de gente celebrando misas negras allí, en otra recién sacrificando un animal, cosa que a mí particularmente me molestó y me violentó bastante, e incluso ver cómo algo se materializaba en una parte del ala del edificio, y él, que lo venía recogiendo todo para la 340, la televisión donde trabajaba antaño, pues dejó fe y dejó constancia de todo aquello. Sin embargo, ¿cuál es el mejor sitio donde habéis investigado vosotros? El sitio que habéis dicho vuelvo, o el sitio que cuando uno necesita un poco regenerar recuerdos, yo para mí Tiro Pichón. Esa fue una noche espectacular. Iba a decir eso, pero allí por desgracia no se puede volver. Pero es que fue una noche espectacular, y donde bueno, por desgracia tuvimos que quitar el vídeo porque hubo muchas críticas. La gente se piensa que, bueno, que no sé, vas a salir en Cuarto Milenio o que te vas a hacer famoso. Y bueno, pusimos un vídeo donde captamos que Loren y yo íbamos por una escalera y escuchamos pasos detrás nuestra. Fue una sesión donde ustedes íbamos con voces, se grabó un directo, una noche de tormenta, una noche de Halloween, fue espectacular todo, era maravilloso aquella noche, era para eso, para obtener buenos resultados. Y vimos, íbamos subiendo la escalera. Yo el nombre de GPS. Exacto, también hay anécdotas simpáticas. ¿Por qué? ¿Por el tema de la localización? La verdad que sí. GPS hoy en día es grupo para la psicología de Sevilla, porque las siglas venían que ni ardeo, pero es gracias a nuestro amigo David, en nombre de GPS, que nos enseñó esta parte de Portugal. De Portugal, Extremadura. Hicimos turismo, turismo. Vamos, y que llegaste a tirar pichón de casualidad. Sí, la verdad que no sé ni cómo, pero oye, bueno, llegamos. Oye, no está bien. Al final se llegó. Seguro. Se llegó, pero fue una y se disfrutó, llegó y se disfrutó. Pues como te iba contando, íbamos subiendo las escaleras, escucho pasos detrás, pensábamos que venía algún grupo con nosotros o alguien que venía detrás nuestra. Loren habló con el walkie, oye José, que viene alguien con nosotros, que estamos escuchando pasos. No, no hay nadie, cada uno está repartido por tiro pichón, que era enorme. Bueno, pues Loren, son segundos, lo que se gira con la cámara, hace así, mira para atrás, no vemos a nadie, se vuelve a girar y seguimos nuestro camino, ¿no? Cuando llegamos a casa, vemos ese trocito de vídeo. Y lo curioso y asombroso, yo creo que es la primera vez que cogemos un fantasma, porque es la primera y única vez en 12 años que vamos a hacer. Se ve una niña con un camisón blanco, el pelo negro, suelto, salir de la pared, que luego averiguando y tirando de planos averiguamos que ahí había una puerta de habitaciones, ¿no? Se ve salir lo que es de la pared y bajar las escaleras hacia abajo. Dura segundos lo que es el giro y el volver. Decidimos ponerlo, te estoy hablando de hace 12 años, es decir, que ahí no había ni los adelantos, ni lo que las maravillas que se pueden hacer hoy en día con los programas de edición, ¿no? Y bueno, lo pusimos y empezaron a atacarnos, de hoy soy uno farsante, soy, bueno, pues ese vídeo está guardado para la familia, los amigos y evidentemente para los ratitos. En privado con nuestro ordenador, y más se lo puedo mandar por privado a quien quiera, para que lo vea, yo lo mando, pero tenerlo, lo que es ponerlo, digo, si yo en aquel tiempo subía un vídeo a YouTube y me costaba la misma vida el subirlo, que ya veo cómo es, que es darle a subir vídeo y ya está, pues me equivocaba subiéndolo. Yo en aquellos tiempos los ordenadores para mí no, y todavía me peleo bastante con ellos. Las acusaciones y qué buen Photoshop, qué buen montaje había hecho. Fue impresionante el acoso. Y al final eso también te enseña un poco a pasar de las críticas y de las opiniones. Ya te digo, sí. aprende. Yo sé de uno que entonces no podía vivir. Exacto. Bueno. ¿Sabéis, no? Y me refiero a mí. No, ya hoy he aprendido que no me comente nadie los vídeos. Yo sé. Claro, exactamente. No. Ni bueno ni para malo. De todas formas, esa experiencia que tuvisteis en tiro de pichón es recurrente, porque allí en Tiro de Pichón, la primera vez que se va al sitio para hacer una investigación, yo recuerdo que fue Jordi Fernández el que, después de hacer un recorrido turístico con la familia, por todo lo que es Aracena, ve el edificio y se va enterando un poco, tira del hilo y, bueno, pues prácticamente creo que fue un martes, en noviembre, no, nos encajamos allí, tanto Jordi Fernández, Sergio Moreno y yo. Y aquel día fue también espectacular, porque yo lo cuento. Se lo podrán creer o no, es su problema. A mí me trae sin cuidado. Exacto. Yo ya llegaba a ese punto. Pero hay un momento en el que, caminando por un pasillo de las habitaciones, de las famosas habitaciones que hay, ojalá, como que nos pegamos a andar, llevábamos 10, 12 minutos andando en línea recta. Lo que sería imposible. Claro. Y un pasillo de estos, más de 3, 4 minutos. Y ahí está Sergio Moreno, vamos, y está Jordi. Y yo le decía a Sergio, este pasillo no es muy largo. Y él me decía, estoy viendo que sí. Y digo, es que vamos a llegar a la grava, no está bien. Y claro, nosotros seguimos andando. Y al ratito sale una almohada azul, de una habitación a otra. Y dice Jordi, déjate de broma, no sé. Digo, yo no he sido. Pero además se nos vinieron abajo las linternas. El único foco que llevábamos era el de una cámara de vídeo, una i8, ¿no? Pero sin embargo tenía una óptica muy buena, una Sony con dos cañones de infrarrojo, una joya. Y hay un momento también en el que, cuando ya logramos encontrar la escalera, en un pasillo en línea recta, esto es una incongruencia. pero cuando ya la escalera quiere ponerse allí, hay un momento en el que siento detrás mía cristales, como si alguien pisara cristales, las escuchaba perfectamente. Y de nuevo comentarle a Sergio, hay alguien más en el edificio, y sonar una psicofonía que decía en fe, mi, so, tal cual. Y recuerdo otra noche que estuvimos allí con los hermanos González, José y Manolo González, que sabéis que eran y son buenos amigos, ingenieros, tienen un control, un dominio técnico bastante fuerte. Y recuerdo en una de las habitaciones, los pasillos de aquellas habitaciones desembocaban en una especie de saloncito final, tanto en una ala como en otra, con unos sofás. Los sofás no se sentaban ahí nadie, pues imaginaros cómo estaban los pobres. Y entrar en aquella estancia con el foco encendido, claro, y ver cómo se proyecta una sombra que se levanta de uno de los sillones y se va. También vídeo grabado, es decir, todo esto comprueba. Y al final, bueno, al final tienes que lidiar, que gladiar con otro grupo, con gente más escéptica, que bueno, no se lo creas, no te lo crees. Que te crees que es un montaje, tú créetelo. Que eres escéptico, pues eres escéptico. El Tiro Pichón yo creo que es uno de los lugares que pasa como las bases, como que cada vez que vas, triunfa. De todas formas. Siempre, de todas, algo sacas. De todas formas, de Tiro Pichón hay una cosa que yo siempre recuerdo. ¿Quién hizo Tiro Pichón? Aníbal González. Es que no hay edificio Aníbal González que no hace algo. Es verdad, es muy característico. Es cierto, es el Gaudí sevillano. Como me gusta tildarlo. Gaudí tuvo una vida apasionante, llena de hechos insólitos, hasta su muerte fue insólita. Pero es que Aníbal González tiene una vida también muy, muy rica a nivel de vivencia. Su arquitectura no está exenta de simbología, tiene mucha simbología, simplemente hay que saber leerla, y su muerte es también bastante singular. Otro sitio donde hayáis estado y os haya llamado la atención. Bueno, la famosa Casa de Carmela, la Casa de la Loca, también hemos sacado muy buenos resultados. Las bases, como he dicho, las bases, claro, es la noche que no te vienes con una experiencia, después de allí siempre hay algo, siempre hay una sombra, siempre hay unos pasos, un audio que saca extraño. Y hablando de audio, Carmen, ¿lo ves? ¿Me habéis traído una psicofonía? Sí, para, os hemos querido traer alguna, para disfrute de todos los amigos que aquí estamos reunidos, alguna psicofonía para que vean, bueno, un poco lo que hemos ido obteniendo. Evidentemente es una pequeña muestra porque 12 años dan para mucho, pero bueno, hemos querido tener ese detallito para que la gente escuche. Si queréis, vamos a ir. La primera es un caso a las afueras de Sevilla, son tres casas juntas, para que se hagan una idea, con una piscina para las tres casas, eran tres casas de tres hermanos, y justo el día de la inauguración de las tres casas y de la piscina, en un descuido que tienen, se ahoga el hijo de uno de los hermanos. Automáticamente las casas se quedan abandonadas, la piscina se queda abandonada, no habita en ninguna de las casas. El padre de los tres hermanos lo que se dedica, vamos, lo que ha hecho el hombre es vallarla, las valla por fuera, están puestas a la venta, las valla con un cerrojo, y nosotros nos enteramos de que allí pasan cosas, de que los coches que pasan y entran por el pueblo han visto luces, han visto sombras, han escuchado cuando pasan andando, cogen muy cerca un camino como si fuera de un pequeño sendero que coge la gente andando, ¿verdad? La costumbre de gente de pueblo, de andar entre pueblos, y que han escuchado voces de niños, de como llanto, en la piscina, que la piscina queda así, que está fuera del cercado. Y nosotros llegamos allí, escuchamos la leyenda, llegamos allí y vemos el cerro, pero bueno, ponía vigilado por vía satélite, los carteles, pero debo decir, vigilado por vía satélite. Cuando venga mientras a echarme, llega, cuando, no llega, cuando venga a echarme, estamos. Me voy. No vamos a cenar malo, no vamos a romper, no vamos a cenar. Cuando vengas a echarme, me voy. Tiene que aparecer alguien. Abrimos el cerrojo, nos metemos, estamos haciendo fotos y como 25 o 30 minutos después, aparece un matrimonio mayor, muy educado, la verdad que muy correcto. Oye, perdona, pero es que la puerta estaba abierta, como siempre. Mira, no, es que la puerta estaba abierta y nos dedicamos a hacer fotografías de sitios abandonados y hemos entrado a hacer fotos. Ah, vale, sin problema, ¿no? Pero os pediría, por favor, que desde fuera del cercado, porque si no es que lo de conectado por vía satelital no es mentira, detecta la presencia dentro del de lo que es la reja y me salta las alarmas móviles. Ah, vale, perdón. Cerramos y nos vamos, bueno, la piscina, sí, en la piscina podía hacer lo que queráis, la piscina está fuera. Ya nos metemos en la piscina y me da por cogemos la Spirit, hacemos una gestión de Spirit y le pregunto, ¿tú conocías al hombre que ha llegado aquí? Ese hombre es el abuelo del niño. Y os tenemos esta respuesta. Vamos a escucharla. Sí, claro, era mi amigo. Sí, vamos a escucharlo porque efectivamente se escucha muy chirriante, ¿verdad? Le bajo un poco el sonido, sí, para que no distorsione tanto. En esto de la psicofonía ocurre... ¿Qué escuchas? ¿Qué quieres que haga? Era mi amigo. Que también es otra posibilidad. No, yo escucho que quiere que... Yo que escucho, sí, claro, era mi amigo. Y yo incluso escucho, qué pena, era mi amigo. Yo nada lo sé, la psicofonía es lo que tiene, que... Lo que está claro es que dice era mi amigo, sí. Y luego... Lo que está claro es que vosotros no sois. No, nosotros no. Luego tiene otra psicofonía que dice, ¿estás detrás de él? Sí, detrás. Sí, soy yo la que pregunta si estábamos en... ¿En el mismo sitio? No, en las lápidas, en el cortijo de las lápidas. En el cortijo de las lápidas, que lo encontramos en... ¿En dónde está Lorenz? Porque yo no me acuerdo. Está saliendo de San Jerónimo, la carretera de Algaba. Saliendo de San Jerónimo, carretera de Algaba... Cortijo de las lápidas, ¿qué ocurre allí? Estaba Loren y yo, y el hijo mayor de Loren, que es Loren también. De momento el niño nota un escalofrío por detrás y le pregunté, ¿qué estás detrás de él? Y obtenemos esa respuesta. Ahí lo que sucede, o lo que nos cuentan, conocimos el lugar gracias a Fede y a José Manuel a Saldaña, y nos cuenta de que hubo un hombre con un tractor que murió allí aplastado por el tractor, y luego una mujer... Y un niño que se presenta... Una mujer que de hecho se llama el Cortijo de las Lápidas, porque incluso está la lápida de esa mujer allí, no sabemos cómo aparece allí. Es un poco extraño, ¿no?, que alguien se lleve una lápida de la misma dueña a su casa o a lo que era el establo, porque parece ser que es donde tenían animales metidos. Y supuestamente aparece un niño con un triciclo y aparece ese hombre con el tractor y esta señora que por lo visto también se la, suele ver. La escuchamos, ¿de acuerdo? Vale. Este tiene mejor voz. Sí. Se escucha, sí, detrás de él. Es como un susurro. Sí, es un susurro, hay que estar muy pendiente. Por la Spirit. Vamos a volver a escuchar de nuevo. Está detrás de él. Está detrás de él. Está detrás de él. Es curioso. Hay una de las psicofonías que nos traéis, que es, yo cada vez que veo Hola Hola, me recuerda a la psicofonía del monasterio del Sanatorio de San Pablo. No sé si se trata de la misma. No. No. Pero... Esta es una investigación privada que nos sale en la zona de, del cerro, de una mujer que nos llama, y supuestamente lo que se suponía que se aparecía o que le estaba molestando a esta familia era la abuela. Sin embargo, la voz que recogemos es de un niño pequeño. Y donde y da la casualidad que donde pasaban las cosas era en el cuarto de juego, donde habían aparecido hasta dibujos a una altura como de unos 30-40 centímetros. Y decía que escuchaba los juguetes funcionar solo, incluso llegaron a quitar las pilas y había uno en concreto que él se ponía a funcionar solo. Sin pila. Eso no lo vimos, ¿eh? Evidentemente, eso, bueno, lo que ella contó. Y grabar esta psicofonía que dice hola, hola. Uh-huh. Vamos a escucharlo. Psicofonía en blanco en la habitación del matrimonio. Aquí es donde murió la mujer mayor. Psicofonía en blanco en la habitación del matrimonio. Aquí es donde murió la mujer mayor. Psicofonía en blanco en la habitación del matrimonio. Aquí es donde murió la mujer mayor. Psicofonía en blanco en la habitación del matrimonio. Aquí es donde murió la mujer mayor. Una pregunta, ¿sabéis si la mujer mayor tiene alguna enfermedad tipo Alzheimer o...? Bueno, digo porque también hemos dicho muchas veces en los programas que es curioso como muchas de las psicofonías que salen en geriátricos son de niños. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Perdona que no mire, pues como tú en el micro. No te preocupes. ¿Qué dice la gente eso? ¿Cómo es posible que un geriátrico lo que suene son psicofonías de voces infantiles? Y es porque muchas veces las personas con Alzheimer lo que recuerdan son sus primeros años de vida. Y vuelven muchas veces a la infancia, recuerdan cosas de su infancia. Entonces, de hecho, sí. La explicación. Sí, tenía Alzheimer, vamos. Así que sí. Puede ser. Muy bien. Ya que puntualizándolo tú, sí, puede ser que... Es que yo te digo que nos ha pasado muchas veces. Recuerdo, por ejemplo, un geriátrico de Alcalá que tenemos psicofonías de niñas, que es una niña, es un geriátrico. ¿Puede ser una explicación al hecho este, de que salgan tantas psicofonías de este tipo? Pues sí. En otras ocasiones, yo es curioso porque cuando hablo de psicofonía, muchas personas me dicen, es que las psicofonías dicen cosas muy desagradables, todas. Y bueno, no todas. Hemos escuchado algunas, eres mi amigo, estás detrás de él, sí, detrás. Hola, hola. Esta sí. Esta es lo que dice aquello de muerte. ¿Dónde grabas esto? Esta es, hay que puntualizar lo que no sabemos. Yo escucho muérete, Carmen escucha muévete. Pero como se parece mucho, la podemos poner para ver cómo. Vamos a ver nuestros amigos también que escuchan. ¿Qué escucháis vosotros? Móvete, ¿verdad? Además sexual. Sí, de hecho. No me digas que de no hecho, me digas. Exacto. De hecho, adivina de dónde es. El chasquido, se escucha el chasquido. ¿Dónde te tocaron la pierna? Exacto. ¿Dónde me tocaron la pierna? Estoy investigando de verdad ese sitio. Pues ahí tenemos dos testigos que estaban con nosotros, así que. No, porque me tocaron la pierna. Esto es de la sala de fiesta. Se escucha el chasquido y muévete. Sí, no era bueno. Sala de fiesta, era... Bueno, era... era... Bueno, sí, bueno, las fiestas se las pegaban. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Vamos a escucharlo de nuevo. Muévete. Muy evidente, ¿eh? Esa y la siguiente que te traemos es la que dice, es que estoy cansada, y también es del mismo sitio. La pobre era lógico moverse, que estuviera cansada. Tanto moverse. Claro, este es el lugar que yo le digo a la ventarradita, que uh-huh. Era bueno, se le pone ese nombre, manera. Pero se le pone ese nombre porque anteriormente al prostíbulo había una venta, exacto. Sí. Que son sitios atrás que están muy cargados. Mira, no pensábamos que iba a dar tan buenos resultados, la verdad. No lo pensábamos porque, bueno, allí que suceso trágico, aparte de, bueno, la muerte del propietario de la venta, pensábamos que después, hombre, un prostíbulo, ahí más bien hay vida y alegría en vez de penas y otras cosas, ¿no? Pero, sin embargo, ha sido uno de los sitios muy, muy buenos, que aquí tenemos a nuestros compañeros de Sevillago, que conocimos ese sitio gracias a ellos, que nos ha dado muy buenos resultados, tanto a ellos en su psicofonía como a las nuestras. Incluso tenemos una mano, como estaba contando antes Pedro, que salía de mi pierna hacia la pierna de Estefanía, es decir, que él aprovechaba y quería meter las dos manos. ¿A Loren y Antonio no lo tocaron? No, a Loren y Antonio a mí con un palo. Pero a Estefanía y a mí sí. Es que estoy cansada, vamos a escucharla, ¿de acuerdo? Yo entiendo algo más. Sí, dice algo más, pero no. Y el soy y ya el resto no lo tiene. Vamos a escucharlo. Y de hecho, bueno, si veis, esa voz no es la mía y evidentemente luego cuando escuchéis a Estefanía tampoco. Es que la voz que se escucha, porque somos los cuatro, yo la primera vez que la escucho, y estoy escuchando una voz de una mujer mulata. Sí, además él cansa, no sé. Y de hecho, bueno, mi voz es esta y Estefanía la vaya a escuchar. Bueno, tú es tu mujer, sabes perfectamente la voz cuando, y es que se escucha perfectamente. Cambia de sitio y no te tienes. Anda. Sí, nos vamos a otro lugar en el que grabáis la siguiente psicofonía, que dice: ¿me podéis dar algún nombre? Y por un hospital. Me imagino que está grabado en el marco de un hospital. No, pues la vivienda privada donde estuvimos contigo, la habitación del frío. ¿Te suena? Sí. La habitación del frío, pues esa. Sí, nos vamos a ir. Vale, mejor. Pues vamos a escuchar. No, nos vamos a Coria. A Coria. A Coria. La primera que fuimos con Coria. Vale. Mes de diciembre, Coria del Río. Uh-huh. Coria. Ay. El hombre con la chavala, sí. Jovencita con la hija. Investigación con claros oscuros, agridulce. Vamos a escucharla. ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? Dice incluso un nombre. ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? Hospital se escucha clarísimo. ¿Y Jorge? Al final hay una voz de hombre que dice. Yo escucho lo primero, Carmen. Jorge. ¿Y exacto? Jorge. Los casos no lo he escuchado yo. ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? Me escucho Conchi, ¿no? Creo que es muy evidente, ¿verdad? Una casa extraña, una casa además donde los detectores de campo electromagnético saltaron justo a la vera de un bote. No era un bote de ceniza, ni mucho menos, nos cree que era la famosa urna, no. Pero saltaba. Y se le pregunta a la familia: oye, mira, ¿qué hay en aquel bote? Y lo que nos dice es que eran efectos personales de la fallecida. De la abuela. De la abuela. Había una gafa, una fotografía. Se aparecía allí, con lo cual, muchas veces los aparatos que... Y además lo sacó la chavala, una gafa de ver. Una gafa, una peineta que se ponía la abuela, una fotografía, no había nada raro, vamos. Tenemos una más que dice: ¿por qué no marcháis? No puedo. ¿Dónde grabamos esa? Pues esa fue con David, que nos llevó a la casa de los niños. Está aquí en Sevilla, en el barrio de Bellavista. Y bueno, estábamos haciendo preguntas y esa fue una de ellas, y se escucha una voz perfectamente que nos dice que no puede. La escuchamos. Porque nos marcháis. Porque nos marcháis. Porque nos marcháis. Porque nos marcháis. Porque nos marcháis. Y la siguiente, la última, también es de allí, del mismo sitio. Que dice, fallecisteis... Sí, porque allí cuenta una de las leyendas que hay, es que fallece un niño ahogado en la piscina que había. Y la pregunta es, ¿fallecisteis en la piscina? Íbamos con unos amigos de David también, a Gardía, en una ruta que prácticamente se convirtió en una investigación, porque íbamos muy poquitas personas, y le hace uno de los chavales que vienen, hace la pregunta de, ¿fallecisteis en la piscina? Y le sale, y nos sale esa voz... Es de psicofonía. Lo escuchamos. ¿Falleciste en la oficina? ¿Falleciste en la oficina? ¿Falleciste en la oficina? ¿Falleciste en la oficina? ¿Falleciste en la oficina? Es un susurro. Muy claro. Bueno, son algunos de los resultados que hemos tenido nuestros compañeros GPS, que a lo largo del año nos han ido mostrando parte de sus investigaciones. Evidentemente, siempre lo digo, una investigación se cuenta en 5 minutos, o en 10, o en 20. Pero lo que no se tiene muchas veces en cuenta es el trabajo que hay detrás de esa investigación. Días de ir a un sitio, otro, análisis delante de un ordenador. Y ese trabajo siempre hay que agradecerlo. Siempre hay que agradecerlo, que estéis ahí, que queráis participar, que no tengáis nunca un no por respuesta, algo que es importante, y que de alguna u otra forma, por lo menos en el mundo de la investigación de Sevilla, seáis un referente. Gracias. Muchas gracias. Y seguimos, Pedro. Seguimos tú y yo caminando por el mundo del misterio, ¿verdad? Caminando entre dinosaurios, que decía aquella serie documental. Y fíjate que nuestro próximo invitado, también tiene una trayectoria amplia en cuanto a misterios y también tiene su propia vivencia. Yo, lo que pasa es que lo mío viene de atrás, porque coincidimos en el colegio. Bueno, coincidimos en formación profesional. Y recuerdo que por aquel entonces, ni a José David Flores ni a mí, el mundo del misterio nos llamaba demasiada la atención. Lo que nos llamaba la atención es que era un Rafael Mata que nos llamara a la pizarra y nos cogieron fuera juego. Rafael Mata era un profesor de humanística en los Salesianos de la Trinidad, donde estudiamos formación profesional. Él y yo. Y yo recuerdo que este profesor, es una anécdota de juventud, pues tenía una costumbre que llamaba a pizarra, vengan para acá, Amador, Armenta, llevamos por orden alfabético, y al principio de curso, pues te preguntaba el primer tema, pero los temas eran acumulativos. Con lo cual, cuando llegamos al final de curso, el temario del que te podía preguntar era el libro entero. Y podía abrir por la página 40 del libro al final de curso, que como no te la supiera, directamente te cogía. Está claro. Y se pasaba mal, se sufría mucho en aquella. Porque tenías que tenerlo continuamente refrescado. Y como no lo supiera, malo. Bueno. David, un poco que coincidimos también en Ingeniería Técnica Industrial. Tú estabas en el turno de mañana, yo estaba en el turno de tarde. Correcto. Coincidíamos por allí por los pasillos, alguna que otra vez en el bar, qué grandes recuerdos. La verdad. Y ya no volvemos a coincidir hasta el año 2007. ¿Por qué, David? Pues porque por aquel entonces yo estaba dando clases en el Hogar Virgen de los Reyes como monitor de los talleres de bailes de salón, y bueno, empezaron a suceder una serie de cosas extrañas que son las que dan lugar precisamente a que volviera a ponerme en contacto contigo. Hogar Virgen de los Reyes. Qué bonito. Qué buenos recuerdos tenemos. ¿Cómo se ha podido llegar a deformar una historia que no tenía deformación ninguna? Totalmente. ¿Y qué te pasa a ti en aquel lugar? Pues mira, dando las clases, primer año, año 2006, es cuando empieza todo. Resulta que hay una serie de fenómenos que ocurren dentro de lo que era la antigua capilla. Estaba en obras y nosotros dábamos clases justo en el pasillo que está detrás. Cuando terminamos, vamos a guardar lo que son los objetos y, sin embargo, escuchamos dentro jaleo de niños jugando dentro de la capilla. Claro, imagínate, en ese momento, si aquello está todo cerrado, está todo en obras, si allí hay niños, el riesgo que correrían, ¿no? Lo que hicimos fue encender las luces de todo aquello, de todo el lugar, y allí no había niños ninguno. Nos fuimos al patio, en el patio tampoco había ningún niño. Con lo cual, te daba lugar a pensar, de, bueno, es posible de que esté en la calle, pero es que en la calle, el que conozca el Hogar Virgen de los Reyes, sabe perfectamente que los ruidos de la calle no se meten dentro de este lugar. Con lo cual, fue el primero de los hechos extraños, aunque se queda como una anécdota en este sitio. Ya al año siguiente sí empezamos las clases dentro de lo que era la antigua capilla, hoy llamado Salón Multiusos del Hogar Virgen de los Reyes, y es cuando empiezan los alumnos a decir que por las galerías superiores, lo que es el coro y demás, ven a niños jugueteando y que se esconden detrás de las columnas. A mí me decían, David, se van a caer, como se caiga vamos a tener un problema. Claro, ante tanta insistencia de los alumnos, me voy al conserje. El conserje me dice, no, imposible. Mira dónde están las llaves de ahí arriba. Allí antes estaba también la sede del 061, con lo cual todos los SAI, los sistemas de alimentación interrumpida del 061, se encontraban en la parte superior de la capilla. Es imposible que allí pudieran entrar nadie, porque si entraba alguien, pues podía provocar cualquier cosa allí, ¿no? La cuestión es que allí no había ningún niño y, según el conserje, allí no podía entrar nadie que no fuese autorizado. Bueno, los alumnos seguían insistiendo hasta que un día, dando las clases, se escucha en lo que era la parte de lo que es las antiguas sacristías. Allí se guardaban sillas, mesas, porque aquello lo usaba el ayuntamiento, para hacer entrega de las llaves de Envisesa y demás. Pues, todo lo que eran las sillas las guardaban en la antigua sacristía, y se escuchó como si se hubiese caído el mundo entero dentro de la sacristía. Un estruendo espantoso. Claro, salimos todos corriendo. Yo tenía, recuerdo en aquel entonces, 60 alumnos. Claro, los 60 alumnos salen corriendo precisamente para este lugar, pensando en que alguien había entrado y se lo había caído todo encima. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que al abrir la puerta, aquello estaba normal, estaba todo en su sitio. ¿De dónde venía entonces ese estruendo? Eso empieza a ser, digamos, poco a poco los fenómenos que ocurren en este sitio. Hasta que en un momento dado, dando una de las clases, al mirar hacia los alumnos, me veo que hay una señora en el balcón superior del coro, en la balconada, estaba con las manos agarradas a lo que es esa balconada y observando la clase. Claro, es estas veces que tú estás a lo tuyo, y cuando caes nuevamente en lo que ahí está pasando, ahí no podía haber nadie, según me decía el conserje, vuelves a mirar y ya no había nadie. ¿Quién era esa señora? Yo lo único que puedo decir de esa señora es que era una mujer, porque era una monja, con su cofia antigua, esta que era en forma de... ¿Llegaste a reconocer hasta la orden? Sí, verdad, no, yo no reconocí la orden hasta después, porque yo decía que era una señora, ya digo, con esa cofia blanca, con un hábito celeste, con un delantal blanco. Y claro, cuando poco a poco entras en la historia de este sitio, porque claro, te sorprende eso, resulta que la orden que regía aquello era la orden de las Hijas de la Caridad. Y la orden de las Hijas de la Caridad, si entramos en la hemeroteca, veréis que todas iban precisamente, las que trataban con niños, iban con esas indumentarias, ¿no? Todo sigue, las clases siguen en este sitio. Encontrábamos días en que las lámparas que estaban colgando, esas típicas lámparas de araña que colgaban del techo a más de 6-7 metros de altura, pues sin haber corrientes de aire comenzaban a balancearse. Nos encontramos que un día me dicen: oye, David, que no se puede hacer las clases en este sitio, tienes que darlas en otro lugar. Por favor, cógete el equipo de música y te vas a otro sitio. Efectivamente, está enseñando Pedro una de las imágenes de las Hijas de la Caridad. Bueno, me dan las llaves, voy a coger el equipo de música, iba con unos alumnos. Ellos se quedan en la puerta de la capilla y cuando entro, al entrar lo que es la sacristía, justo delante mía, a menos de medio metro, hay un niño pequeño, el torso completamente desnudo. Yo digo que no tenía ojos, porque lo que yo le veía eran dos cuencas negras completamente en los ojos. Y yo siempre he dicho que ese niño, para mí, estaba llorando, porque se escuchaba el sollozo, ¿no?, de este pequeño. Pero imagínate el susto, imaginaros el susto, ¿no? El equipo de música... Perdóname, el susto tiene que ser impresionante. Bueno, el equipo de música yo no sé cómo seguía funcionando después. Pegó un zambombazo en el suelo que te puedes imaginar, ¿no? Yo salí con cara de vela, una cara blanca completamente, y cuando salí sin el equipo de música, evidentemente, y me dice una de las alumnas: ¿qué te pasa? Y digo: no, nada, es que me he mareado. Y dice: nada, pero no te preocupes, yo voy a por el equipo. Ese equipo sale con esta chica y mi pregunta: ¿queda alguien dentro? No. ¿Tú estás segura? Sí, David, no estamos aquí los cinco. ¿Quién va a ir dentro? No hay ningún niño, ¿no? No, si no ha entrado ningún niño con nosotros. Allí ya no había ningún niño. Con lo cual, estas son las experiencias, algunas de las experiencias más fuertes que se ha podido vivir allí. También tú eres conocedor, porque nos pusimos ya en contacto, se hizo allí esa pequeña primera investigación de, bueno, experiencias que han contado otros alumnos, experiencias que han contado algunos que otros monitores también de este sitio, como era Pedro, bueno, nuestro Pedro Pilar, sino Pedro, un monitor que había allí de Tai Chi, que durante los momentos de relajación y demás, pues decía que sus alumnas sentían como había unas manos pequeñas y heladas que le tocaban. Tanto es así que se quedó con tres personas en la clase. Y su clase, cuando me llevó a ella, más que una clase de Tai Chi, parecía un altar, porque estaba todo lleno de velas y todo lleno de santos. Hay un detalle que poca gente sabe, David. Nosotros grabamos para Cibeles Producciones, Sabes Producciones, sí. Un piloto para Telemadrid, en el cual hablábamos de misterio. Sí. Uno de los documentales elegidos fue precisamente El Hogar Virgen de los Reyes. Grabamos contigo, sí. Grabamos con un actor. El actor, además, lo dijeron que tuviera cierta similitud física. No llegó. Era más favorecido, pero cierta similitud física, ¿no? Y durante la grabación de ese documental también se llegan a grabar psicofonía. Cierto. Que yo recuerdo que uno de los productores que había, que era sueco, hablaba castellano mejor que vosotros y que yo, seguro, pero el chaval era sueco, decía que él no tocaba aquellos archivos, que directamente es que les repelía. Tenemos a otro lado a Selena, sí. ¿Verdad? También partícipe de algunas experiencias últimamente en el Hogar de los Reyes. Vamos a conocer un poquito mejor a Selena, porque... Bueno, hay que decir que nuestros compañeros actualmente están también en un programa amigo y hermano, en Neo FM, en Rutas del Misterio, que yo lo recomiendo también desde este atril que tenemos nosotros hoy. Pero, Selena, cuéntame, ¿tú cómo te metes en esto del misterio? Yo me meto supuestamente por una ruta de Halloween que yo pensaba que era un castillo del terror. Y a mí me llevan a un edificio abandonado a coger psicofonías, que yo no es que no creyera en ello, pero yo personalmente ni saqué el móvil, o sea, no me molesté ni en hacer fotos, ni en hacer grabaciones, nada. Pero claro, me picó ya la curiosidad cuando llego a mi casa a las 4 de la mañana. Una persona con la que yo iba empieza a escuchar, oye, porque se había grabado, y resulta que había risas de niños, cosa que allí no había niños, había como aullidos de niños jugando ahora a los lobos, y entonces ya me picó a mí un poquito el tema de... Ya te escuchó, ¿no? Me picó, más que gustarme, me picó en el sentido de buscar explicaciones. Ya dijiste, oye, mira, algo más hay. Algo más hay, sí. Sin embargo, también... de lo que destacas más es el aspecto de cuidar más, vamos a decir, la salud mágica de las personas. Sí, lo mío es más el tema energético. Él, digamos, es más de las presencias, yo soy más de qué se siente en el sitio al que vas. Sientes tranquilidad, sientes dolor, sientes... Lo mío es más el tema energético. Realmente, Serena, cuando entras en un sitio en el que es presunta, supuestamente pasan fenómenos extraños, alguien que tiene esa capacidad, alguien que maneja energías, David sabe que yo con el tema de las energías soy un poco negado. Y eso es homo electrónico. Exactamente, quizás por eso. ¿Uno qué siente? Porque en alguna ocasión hemos entrado en un edificio y hemos dicho... el ambiente se corta con un cuchillo, pero si eso es alguien como nosotros, que no tiene ninguna sensibilidad, ninguna particularidad especial, alguien con una sensibilidad... Yo llegaba a sentir ganas de pegarle a todo el mundo, y no me había hecho nadie nada porque la mitad de los presentes no los conocía. De repente un odio, unas ganas de me tuve que salir fuera, me senté, me relajé, y al cabo de 15 minutos entré y efectivamente nadie me había hecho nada y no quería pegarle a nadie. Otras veces de querer empezar a llorar, pero a llorar y a llorar. Lo que pasa es que yo no... El pegar sí, pero el sitio que llorar, lloro. No reprimo el llorar por alguna sensación que... Y otras veces muy a gusto. En plan de ir a todo el mundo casi... Yo no me quiero ir, yo estoy muy bien aquí. Encuentro mi casa. Oye, una pregunta, Selena. ¿Tenemos que creer en amuletos, en talismanes, en cosas de esas? A ver, yo no voy a llevar esto por simple capricho de colgarme algo al cuello y ser una vaca que se me oiga tolón, tolón por ahí. Entonces, obviamente, si yo misma lo voy portando, es que creo en ello firmemente. Yo creo lo que es en la protección, sobre todo a la hora de realizar una investigación, muy importante y protegido. Porque sí se nota mucho a lo mejor el tema de esta energía si llevas una protección como si no la llevas. ¿Y el tema de la vela, por ejemplo? Que ahora se lleva mucho esto de las velas, y a mí no me gusta, es una cosa... Mira, que... aquí el señor no creía en el tema de las velas, creía que el tema de las velas era para alumbrar una habitación. Sí, he visto a la mamá, ya la cómplice la ha visto como diciendo, toma, Sasca. Sí, él no creía en absoluto. Entonces yo comencé a realizar una serie de rituales, vale, lo típico, yo siempre empiezo por una limpieza. Yo no sé dónde proviene la persona. Y él ha llegado a ver cómo un ritual le ha hecho efecto en menos de 24 horas. De algo que era prácticamente imposible. O sea, tanto como el tema de los talleres, por ejemplo, que llevaban años sin llamarlo, y yo hacerle un ritual, terminar el ritual a las 12 y decirme a la 1:30, que me han llamado los talleres, que me han dado un taller. Digo, ha terminado el ritual a las 12, pero llamarme a las 2 y decirme que no es un taller, que son dos. Al final acabo con 4. Entonces tuve que parar, ¿vale? Porque digo, que si... Sí, ¿dónde va a tener tiempo? No, no voy a tener hora. Oye, David, cuando... En estos años vinculados al tema del misterio, hemos ido a muchos sitios. A muchos. Desde el que comentaba... Me tiro pichón. Loren y Carmen, que buenos recuerdos de aquello. Qué bueno. La propia investigación que hicimos... A mí me gustó mucho en Tiro Pichón, una vez que estábamos tú y yo solos, que era cuando estaban precisamente los hermanos González, en la que justo al lado de una ventana hubo un descenso de más de 40 grados de temperatura. Sí, cierto. Estábamos midiendo con el detector de temperatura y un descenso de más de 40 grados. Algo que bueno, evidentemente es momentáneo, no es continuo. Pero lo captamos. Pero se captó. Y eso es lo importante. Que... Y además está grabado incluso con fotografías también. Incluso el famoso aporte. También. Estuvimos una cadena. Estuvimos en Tiro de Pichón en cierta ocasión, sentimos caer algo que no era de nadie de los presentes. Y cuando miramos perfectamente alineado debajo de un dintel de la puerta que daba a la zona de los albergues, sí. lo que había era una cadena, un aporte. Uh-huh. Y aquello, recuerdo que venía Luis Mariano Fernández con nosotros, hay fotografías de aquello, que no salía de su asombro. Esto no es posible. Luego ya a él le ocurriría lo de Belmes y demás, y ya sí fue posible. Ya la ha pasado varias veces. Pero de los sitios donde has estado, uh-huh, también nos trae psicofonía. Sí. Esas no son, José. Vete una carpeta que pone Osiris. Estaba en duda. Pero... esas son de nuestro amigo Pedro Moroz. No hay problema. Osiris. Ahí. Y aquí sí vamos a tener unas pocas de psicofonía. Uh-huh. Si os parece bien, vamos a hacer como el caso de GPS. Uh-huh. Vamos a ir emitiendo, uh-huh, y nos voy explicando un poquito así por lo tanto, ¿vale? La primera, y no es una sevillana, es Mírala. Así es captada en el Hogar Virgen de los Reyes, precisamente, durante esa primera investigación que pudimos realizar allí. Y es una voz que, bueno, las fotografías, las cámaras no funcionaban, no funcionaban las cámaras de fotos, no funcionaban las cámaras de vídeo. Y en un momento dado se intentó sacar un primer plano, y al sacar ese primer plano, ahí sí funcionó la cámara, y fue cuando se capta, precisamente, también justo en la grabadora que estaba funcionando, esta psicofonía que dice Mírala. Vamos a escucharla. Se escuchan las voces de nosotros, sí, sí. Estamos hablando, estamos comentando la situación. Y ese Mírala. ¿Qué se tiene la oportunidad de vivir en vivo? Pues mira, lo último que nos ha contado, precisamente el mismo día que terminaban las clases, ¿fueron? Sí, el mismo día que terminaban las clases del distrito este año, nos contaba el conserje que estaban escuchando a una niña cantando. Estaba ya todo cerrado, estaban ya realizando la ronda para el cierre de aquello, y bueno, dicen que escuchan a una niña cantando, y cuando salen al pasillo lo que ven son unas huellas de pies pequeños, mojados, en el suelo, y al fondo del pasillo una niña. Claro, cuando dicen oye, esa niña de pronto se enfuma y desaparece ante los ojos de las dos personas que están allí, los dos consejos. La siguiente me suena. Sí, ¿verdad? Vete, déjanos. Así es. Esta fue la noche de Canal Sur que Luis Vara nos envió. A la quinta planta. A la quinta planta. Uh-huh. Dice el Canal Sur que, a decir, en este caso del propio uh-huh. Luis Vara y de los vigilantes de seguridad, ocurrían cosas. En este caso, nosotros que trabajamos allí simplemente somos albaceas de la información. Totalmente. Y nos mandan arriba, uh-huh, ya al salir del ascensor. Sí, ya fue curioso. Ya lo primero que sentimos es un susurro que dice ¡sí! Nos quedamos mirando diciendo ¿qué pasa? Y luego recuerdo que también tú pediste una prueba, uh-huh, y una silla de despacho comenzó la vuelta. Así es. Un equipo de música, sencillo, suave, que se enciende, y esta uh-huh. es Vete, déjanos, que sí, se escucha, son tres voces diferentes. Hay un primer sí, después Vete, y al final dice déjanos. Vamos a escuchar. Si hay alguien aquí, no puede decir su nombre. Además, pudimos escucharla prácticamente antes de terminar el programa, y decían: ¡ponedla! ¡Ponedla! Sí, que sí, hay que amplificarla. ¡Ponedla! ¡Ponedla! No, vamos a ponerlo, esto es noticia. La siguiente también, hemos estado juntos allí, la hemos comentado en el caso de Pedro, en el caso de GPS, en tu caso. Sí. tuvimos la oportunidad de estar en San Isidoro del Campo, uh-huh, y en la parte que daba a la antigua prisión de mujeres, correcto, en la zona que precisamente no estaba accesible, uh-huh, lo que se escucha son estos alaridos. Son unos alaridos, son, parece como si fuese una pelea entre mujeres, y además parece como si sonara en eso, en unas galerías de estas de prisiones, ¿no? La verdad es que nos sorprendió muchísimo, porque sí es cierto que nosotros escuchamos algo, no sabíamos qué era, pero al final, bueno, al escuchar evidentemente la grabación, pues se pudieron escuchar precisamente esas voces. Vamos a escucharlo. Una especie de tumulto, como una pelea, como tú bien has comentado, pero es evidente, y más sabiendo lo que allí ocurre. Uh-huh. Nos vamos a Utrera. Así es, nos vamos a Utrera a una investigación privada. Nos llama una familia en la que nos dicen que en su casa pues están pasando cosas muy extrañas, tales como que juguetes se encienden y funcionan solos sin tener pilas, como sombras que ven por el pasillo. Hay veces que el niño pequeño de la casa pues se despierta llorando, y cuando se despiertan los padres, llevan los padres hacia él, lo que ve es a un niño jugando con algo totalmente invisible y no saben qué es lo que pasa. El caso es que fuimos a este lugar, tanto Serena como yo, pusimos los equipos a funcionar. Sí hay que decir que evidentemente medidores de campos electromagnéticos y más no es factible utilizarlo en un sitio como este, más que nada porque te va a dar unas medidas que no tienen sentido, una casa que está habitada, que está electrificada y todo, y no tendría sentido. Pero las grabadoras sí nos dieron, en la habitación precisamente del pequeño, nos dio esta grabación que vais a escuchar, y ahora os explicaré qué sentido tiene. Dice: estoy jugando, ríñele, estoy. Vamos a escuchar. Efectivamente. La pregunta, oye, ¿aquí ha muerto algún niño o algo? No. ¿Tenéis algo aquí que no pertenezca a vosotros y lo hayáis traído a otro sitio? Y nos dice, en este caso, su tía, la tía del pequeño de la casa, dice: hombre, yo el armario este se lo he comprado de segunda mano a mi sobrino. Ah, ¿y de dónde lo has traído? No, es de una familia que perdió a su hijo que falleció. O sea, le habían comprado ese armario y pertenecía a un niño pequeño que había fallecido poco tiempo antes. Serena, ¿y en estos sitios que hay niños por medio que... eso debe ser duro? Hombre, sí. Lo es, bastante, sí. Porque percibir eso... y saber, y para colmo, acomodarlo o respaldarlo por una psicofonía como la que hemos escuchado, ¿se les puede ayudar? Yo es que muchas veces me lo planteo. Vamos, grabamos, cogemos psicofonía, orbe, fotos extrañas, vídeos raros. Lo siguiente es, ¿y ahora qué? Es complicado, José. Es complicado porque yo al menos soy de la opinión de que las entidades se marcharán cuando ellos estimen oportuno marcharse. Tú no puedes obligar, o nadie te puede obligar a irte de tu casa. Lógicamente. Y si esa entidad considera que está en su casa o hay ahí un objeto que es suyo, pues evidentemente es complicado convencer a esa entidad de que se vaya de ahí. Y además, yo todavía no conozco a nadie que haya entablado una entrevista con un fantasma para decirle, mira, ¿qué te parece si en vez de, si te doy, no sé, tres misas y te vas? No entremos en ese juego, porque aquí los amigos de GPS, tanto Carmen como Lori, saben que fuimos a una casa también en el Cerro del Águila, en el cual intentaron engañar, y hay que decirlo así, porque eso es un engaño total, a la familia, intentando quitar una supuesta energía que tenía en su casa a cambio de 5.000 euros. Eso es una barbaridad. ¿El sacrificio de matar una gallina? Una gallina y pintar las paredes con la sangre. Con lo cual no le iba a costar 5.000 euros, le iba a costar 5.000 euros más el pintor. ¿Vale? O sea que no caigamos en esas barbaridades. Que no digo que existan rituales que puedan ayudar en un momento dado a todo esto, pero limpiar, quitar a un fantasma de una casa con una simple matanza de una gallina, por favor, seamos un poco serios. Hay otra psicofonía, uh-huh. Vamos a escuchar dos más. Sí. Villa Eso, sí. Esto está en Alcalá de Guadaira. Eso está en Alcalá de Guadaira, un lugar que sinceramente no se sabe bien, a ciencia cierta, qué pasó. No se sabe. Los vecinos, incluso de los alrededores, hablan de que bueno, allí había un pequeño que al parecer la alberca que había en aquel sitio pues cae y se ahoga. Su madre, al no aguantar tanto dolor, pues se deja ir hasta que por una enfermedad fallece también en todo esto. Y no hay suicidio por parte de la madre, digamos suicidio como podemos conocer de un ahorcamiento o de, no sé, de tirarse de la girarda, ¿no? Sino se deja llevar la mujer por el dolor y fallece también. En este sitio, en una de las casas, porque aquí hay tres, de las casas que tiene este lugar, se llega a captar esta psicofonía, una voz de un pequeño, que yo siempre he dicho que me recuerda a la de Joseph Carmichael, esa famosa película del final de la escalera, en la que en ese caso el niño dice, mamá, habla. Vamos a escucharla. Sí, esta es tal cual esta grabadora. Amplificada ahora. Y aquí está ralentizado. Es muy claro, es muy evidente. Muchísimo. Además, es curioso, José, porque se han captado bastante psicofonía con la misma voz. Con la misma voz. Cosa que sabes también que es muy difícil en muchos sitios. Pues se ha captado, te puedo decir que al menos 6 psicofonías con la misma voz. Es complejo. Escuchamos la última, uh-huh. Me lleve a las bases. Las bases es un sitio ya icónico dentro de la ciudad de Sevilla. Clara, que aquí el que más o el que menos ya sabe que bueno, que allí, las bases, el antiguo hospital universitario de San Pablo, pues tiene un fantasma conocido, uh-huh. Que es la pequeña Clara, 8 años, uh-huh. ¿Verdad? Y a mí, de haber podido sentirla, de haber podido verla, trae, bueno, hay una psicofonía, la famosa de Hola, Hola, de José Manuel López, que es quizás el sumo. Esa es la que vamos a escuchar precisamente, ya que fue castada precisamente aquella, en esa ruta. Aquella noche de Halloween memorable, que se descontroló todo tantísimo. En la que hubo una estampida que parecía aquello San Fermín. En vez de... Exactamente, hicimos esto porque hicimos una ruta en Halloween, estaba calculada para 80 personas con 4 guías, pero el Sevilla, el boca a boca, funciona como funciona, y oye, ¿tú dónde vas en Halloween? A una fiesta, pues yo voy contigo. Y al final de decirte a ti, díselo al que lo organiza, que normalmente será mejor. Al final acabaron allí 300 personas. Y nos organizamos como pudimos, quedó muy bien. Sí. Se hizo muy ordenado, estuvo pasa que era Halloween y te veías a una niña de chica de la curva vestida por allí, a otro de orco, y te veías unas cosas muy raras, ¿no? Pero se graba esta psicofonía tercera planta. No, esto era planta baja. Planta baja. Esto era planta baja del Hospital General. Vamos a escucharla. Os va a gustar. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Recuerdo que José Manuel venía precisamente en el grupo que yo llevaba, y cuando canta la psicofonía, claro, decía, grabamos y escuchamos, pues si tenéis algo y alguno, y me decía José Manuel, David, he grabado esto, ¿tú crees que esto es una psicofonía? Decía, no, que va, ¿tú cuántos niños ves aquí? Ninguno. Pues dime tú mismo dónde viene entonces la voz. Curioso, ¿eh? Fue una noche memorable. Y bueno, también era un poco acercando a la labor que hace David y Selena a través de la asociación OSIRI, que hay que recordar que tenemos el próximo día 23 de junio, correcto, a partir de las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana más o menos, una cita o un encuentro importante en el Parque del Alamillo, donde vamos a estar ayudando a la asociación Gata Salvaje, que se dedica a la protección de los animales y que siempre hay que estar con ellos, y allí nos vamos a ver nuevamente hablando de lo que dé la noche. Efectivamente. Además, todo aquel que vaya también va a tener la experiencia con Selena de saber preparar lo que es un ritual para esa noche precisamente tan mágica como es la noche de San Juan. Es la noche de San Juan, la próxima noche del 23. David, Selena, agradecido enormemente de haberos tenido hoy aquí en este homenaje que estamos dando a todos aquellos que este año han participado, han colaborado de forma desinteresada, de forma activa, con esta casa, con el Círculo Mercantil. Y simplemente animaros a seguir en esta labor, y sobre todo animaros a que sigáis haciendo el trabajo excelente que hacéis hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos, Pedro, seguimos. Porque fíjate que cuando uno le da por investigar estas cosas, ¿verdad? Pues se va encontrando casos y casos. Dentro de quizá los casos más clásicos que tenemos en Sevilla ya, a mí me llegan casi por casualidad. Yo trabajaba antiguamente en una caja de ahorro, en el monte en concreto, y mi tiempo estaba dividido. Yo trabajaba en una sede que teníamos en la calle Joaquín Morales Torres, donde teníamos un servicio técnico e informático, y otra parte del tiempo va pasada en servicios centrales en Villacís, más administrativo, ¿no? Cercano allí había un comercio que se dedicaba a bellas artes. Creo que era, ahora nos corregirá, Gráfica Ruiz de Garejo, poquito y de lejos. Y es curioso porque llegamos a un momento en el que a mí me llega uno de aquellos comerciantes, precisamente la persona que dirigía ese establecimiento, y nos conocemos una noche en la que se hacía en Sevilla Milenio 3 hablando de la calle San Luis. Y aquel señor, estoicamente, aguanta hasta el final del programa de Milenio 3 y lo que yo conllevaba, que era, bueno, pues darle las gracias una vez que hemos acabado el programa a los técnicos de Cadena Ser y que era un poco saludando a la gente, ¿no? Y al salir, esta persona llevaba una carpeta y nos enseña. Y que en un principio no presta demasiada atención, ya iba él también cansado y demás, pero a mí me llama la atención porque era el trabajo de un imaginero sevillano, Juan Manuel Viñarro, en torno a la Sábana Santa. ¡Buah! ha caído una bomba. A ti no te gustaba San Sandro, ¿verdad? No me gustaba tanto como me gustaba. Ha caído una bomba. Yo cuando vi aquello, habíamos visto reproducciones del cuerpo de la Sábana Santa de otros autores, sobre todo italianos, un bajo relieve, bueno, churripurri, pero ahí estaba. Pero el trabajo de Juan Miñarro es que era, y perdona la expresión, era y es la leche. Y a partir de ahí creamos una amistad, y aquel señor, que ya le vamos a poner nombres y apellidos, pues se trataba de Jesús Conejero, que tenemos aquí. Jesús, ¿qué tal? Hola, pues ya gracias a Dios bastante bien. Ya, sí, porque estamos. Él ha tenido una serie de vicisitudes médicas. Sí. Y recuperado, bien. Totalmente. Perfecto estado de revista. Totalmente, mejor que antes. Cuéntame, Jesús. Pues nada, aquella noche célebre que nos conocimos, hay una pequeña postilla que yo me llevé todo el programa escuchándolo sentado en el pollete de la ventana de enfrente. Tenemos el estudio de Locavia. Exacto. Y bueno, yo me dirijo a ello porque yo anteriormente había conocido por mediación de Luis Mariano Fernández a Iker y a Carmen en Benalmádena, ¿no? Entonces me dirijo a Iker para presentarle lo que eran los inicios del trabajo de Juan Miñarro, que hoy en día, bueno, pues he estado ayer con él en Cabra, estamos ya en unos niveles de Juan que ya el CES en Italia, en el mundo entero, el Papa Emérito tiene también datos de él, o sea que del año 2002 o 2003 que estábamos hablando, 2018, han pasado 15 años, pero lo que fue dar a conocer a Juan, hoy en día ha pasado a que él ya es el que nos lleva por todos sitios. Pero en fin. Un trabajo realmente interesante que, pues hay que decir, y hay que decirlo con propiedad, se popularizó más gracias a aquella ocasión en la que mostraste el trabajo y el que al menos por mi parte se le dio, bueno, bastante difusión. Juan de mí dice que soy su jefe de comunicación, porque cada vez que recurre, pues lo tiene además, fácil. Además hay una cosa, es de agradecer también a Carmen Porter, que en su libro precisamente sobre la Sábana Santa que estaba escribiendo en ese entonces, en la parte final, pues hizo una pequeña mención ya, y es la primera vez, bueno, no en la prensa, porque en la prensa salió un artículo en el ABC precisamente dedicado a ello, pero sí que es la primera vez que se habla en un libro dedicado al tema de la Sábana Santa del trabajo que ya estaba iniciando Juan. Pero en fin, después tuve el enorme placer de conocerte en otras cosas. El trabajo de Juan Miñarro. Yo me quedo con quizás uno de los mejores casos que ha habido en nuestra ciudad, en mucho tiempo en este país, que es el del restaurante Vianda. Me quedo con eso. Sí. Hay quien le puede parecer polémico, hay quien le puede parecer dudoso. Yo ya a estas alturas del partido, como he comentado, es que ni discuto, ni se lo quiera creer que se lo cree, el que no. Pero para él. Tampoco me importa, sinceramente. Cuéntame, Jesús, cuéntame aquella historia, cuéntale a nuestro público aquella historia. Aquella historia ya es muy conocida, es un tema que, como tú has dicho, yo tenía un comercio cercano. Estaba frente por frente a la iglesia del Valle. De allí, pues, era conocido también el interés que yo tenía por todo este tipo de cosas. Yo he estado siempre metido dentro del armario, ya hoy en día he salido del armario total, en el tema del misterio, me refiero, no en otra cosa. Entonces, por allí ya me conocía. Sí, bueno, no por detrás, no te preocupes. Yo me he hecho para este lado. El tema es que ya por allí se sabía que bueno, que a mí me gustaban estas cosas, ¿no? Sí. Y estas cosas del misterio. Sí, me avisa que ya. Sí. Entonces, una cosa, sí. Yo normalmente todos estos audios los suelo retocar. Hay veces que retoco los audios muchísimo porque los invitados me obligan a ello. No lo voy a retocar, va a salir así. Ah, no, muy bien, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Entre lo de Carmen en la sala de fiesta y esto, vas a necesitar una semana. Nada más te digo eso. Yo me he referido a este tema de salir del armario porque profesionalmente después, posterior a la etapa mía que estuve allí en el centro trabajando, pues me dedicaba a la docencia. Entonces, eran proyectos y todo eso, eran proyectos, no, que eran proyectos que tenía que realmente ocultarme de todo este tema, ¿vale? Y por eso digo que ya me da igual. Vete a hablar de vianda. Ya me da igual. Vete a hablar de vianda. Que tema, no, tema del vianda. Un día estando en el mostrador del negocio, pues se me acerca una chica, se me presenta, Raquel. Raquel Bolsillo. Se me presenta y me dice que ella es la gerente precisamente del restaurante, en aquel entonces ya restaurante Viandas. Me dice que si puedo atenderla, que si puedo pasar por allí, en fin, empezamos una pequeña conversación y el tema es que me empieza a contar todo lo que está sucediendo precisamente en el restaurante, como sus trabajadores, que estaban divididos en un vestuario de masculino y femenino, pues no querían subir a cambiarse en él, como había ciertos problemas incluso con el personal, y todo ello pues es lo que da lugar después a las investigaciones que tanto tú como montones de personas que se dedicaban a este tema pues pasaron por allí para investigar. ¿Cuánto duró la investigación? Pues 2 años y algo. Se dice, por ejemplo, en dos años casi todas las semanas en un mismo sitio investigar. Casi todas las semanas, no, casi todos los fines de semana, porque era el viernes, allí a perpetua cañón fijo. Y al principio, pues estaba incluso el propietario de aquello, Javier Pérez, Pérez Parrado, estaban todo el personal que quedaba por allí, siempre había alguien invitado de fuera. Allí pasado, pues yo creo que todo lo más selecto de España en cuanto a querer investigar. Allí se utilizaron por primera vez muchos de los equipos que hoy en día se utilizan. Allí se usaron los detectores de sonido. Detectores de presencia. Se usó por primera vez una cámara de visión nocturna. Se metieron, en fin, allí se pudo probar con cualquier tipo de cosas. De todas formas, en estos 2 años, lo que decíamos antes, habría noches que sí obtendréis resultados, otras que estabais simplemente viendo lo que había. Según cuenta José Manuel, según te he escuchado contar a ti, el dueño tiene que llamar en varias ocasiones a la policía porque saltaban los volumétricos, ¿no? Sí. Bueno, más que era la policía la que llamaba a Javier Pérez Parral, no la policía, perdón, la empresa de seguridad la que lo llamaba porque saltaban los volumétricos interiores y las alarmas. Entonces él se presentaba, pero lo más curioso no es eso, sino es, por ejemplo, los inicios en la parte de la obra cuando se están haciendo todo lo que era la reforma del local, que como incluso la empresa de constructora un día que había estado hormigonando el suelo, y bueno, yo que soy aparejador entiendo ya, creo, algo de ese tema. Habían estado hormigonando el suelo, se hormigona desde dentro hacia afuera para poder ir trabajando. Llega un momento en que ya no pueden hacer más nada porque el suelo está fresco, no pueden entrar y no se puede hacer. Deciden irse porque además era la feria de Gerena, Guillena, y el personal era todo de Guillena. Entonces deciden cerrar, las herramientas están todas allí al fondo y todo aquello, y de buenas a primeras, pues al día siguiente se encuentran con que está abierto, el local está abierto, las puertas de par en par, el suelo no tiene absolutamente marcas ninguna de haber entrado nadie, y las herramientas están totalmente revueltas. Entonces, bueno, como mínimo el suelo hay que dejarle 8 horas para que frague y endurezca un poco, aquello no habían pasado ni las 8 horas. Entonces, allí se estaban dando siempre casos de alarmas falsas, de eso, que activaban la presencia y aquello. 2 años de investigación hasta que llega septiembre. ¿Sí? Septiembre del año 2003, a Jesús Conejero lo pilla en el Congreso de Misterios que hacía Luis Mariano Fernández en Málaga, en Málaga, por la provincia de Málaga. Y aquello no. El programa famoso de Milenio 3 prácticamente se improvisa. Sí, porque era para hacerte una entrada. Sí, que lo único que pide es una entradilla. grabando precisamente y contando aquello. No quería teléfono móvil, eso al final fue una garantía. Lo hicimos con unidad móvil de la cadena SER, con Antonio González, que es para descanso, y Manolo Arena. Manolo Arena sigue en activo y se le puede preguntar. Y lo que era una entrada de 10, 15 minutos se acabó convirtiendo en una retransmisión de una hora y media durante toda la noche, en la que no se paró. Desde que se empieza a hacer la entrevista a Javier Pérez Parralo en la puerta del establecimiento, a colarse psicofonía, ventanas que se abrían, que se cerraban, escuchar porracito, los cerrojos, arriba, pisada. Es decir, fue una auténtica barbaridad lo que se vivió aquel día. Y a partir de ahí, bueno, pues el boom ya de los días posteriores. Tener a amigos como el propio Luis Mariano Fernández, Javier Sierra, Clara Taose, Nacho Ares, Fran Contreras. Bueno, ese día que tú te refieres, yo estaba en Benalmádena, como has dicho, estábamos en un congreso de misterio, en el segundo congreso de misterio, y habíamos estado cenando en una pizzería, todas las personas que tú has comentado, y de hecho al día siguiente aparecía Iker y Carmen, estábamos esperándolo para el congreso. Bueno, pues cuando llegaron Iker y Carmen, a pesar del revuelo que se formó ya en el programa en sí, cuando ellos llegaron al día siguiente, aquello fue otro revuelo, pero a nivel ya de, podríamos decir, de personajes VIP dentro del misterio. O sea, estaban todos los investigadores, nada más que esperando a ellos dos. Tengo una fotografía, que tú las recordarás, comiendo unas paellas en un chiringuito allí donde estábamos todos, ¿no? Que me invitaron porque yo había estado formando parte con el equipo de José del tema, no por nada, sino porque José estaba ya metido en el tema. De hecho, si aquella noche no hubieras estado en Benalmádena, hubieras estado allí. Por supuesto. De hecho, es que no fui porque tenía ya las entradas, el hotel y todo para aquello. Pero bueno, pues era un momento muy bueno, que como curiosidad, además, en la zona no se captaba la cadena FER. Y entonces, para poder escucharla, tenía que estar cogido a la antena con las dos manos para yo hacer de antena. Lo recuerdas que estábamos, o sea, metido en la cama ya escuchando el programa con la antena cogida para poder tener más amplitud de onda. Y al día, bueno, lógicamente intentando conectar contigo por el móvil. El móvil, lógicamente, porque ya después lo supe, no se había podido utilizar. Que la verdad que aquel día fue, y lógicamente ya el día que vino Iker a Sevilla, aquello ya sí que fue un revuelo. Todo, fíjate que se trató de sembrar un poco la polémica con el caso. Yo siempre lo digo, a nosotros nos dieron las llaves de aquello, nos dieron las claves de la alarma, revisamos toda la instalación, con nosotros venía gente muy experta, yo siempre les remito a los hermanos González, y nosotros no pudimos demostrar que se nos engañara. Por lo tanto, para nosotros, a nivel personal particular, el caso es real como la vida misma. Bueno, ahí hubo el resto ya. Ahí hubo el detalle precisamente de uno de los camareros, Víctor, que llama a un programa de local de Manolo Gordo, me parece que era, y Julio Marlisón. Él llama para decir que todo lo de vianda era falso, que había salido ellos engañando a los propios camareros, porque aquello lo que querían era publicidad por parte del dueño. ¿Qué sucede? Que yo no me lo creo. Yo me considero que no soy tonto, tampoco soy muy listo, pero bueno, no soy tonto, y en 2 años engañarme a mí es muy difícil. Entonces, habiendo visto cosas que todavía no han salido a la luz pública, igual que decía antes Loren y Carmen, tenemos vídeos que no han salido a la luz. Hay un vídeo además en concreto que sí es muy conocido, que es el de la lucecita que sigue a los tres camareros cuando sube la orbe aquella. Bueno, pues hay un vídeo que está corroborando precisamente con una cámara en visión normal cómo hay algo captado en visión normal que produce aquello. Eso no se ha publicado nunca. Lo más importante es que Víctor se les dice. El mismo camarero luego confiesa que no, que realmente dijo aquello para para hacerle daño al dueño, porque le debía una serie de... La había despedido y le habían dado unos pagarés incluso con motivo del despido, y que no habían llegado. Y que se les decía que realmente sí habían vivido circunstancias extrañas, porque todo el mundo se queda con la parte negativa y nunca pone la parte positiva. Claro. Eso, y por parte de Iker, que también dijo que habían llegado rumores a él de que aquello era falso, pues empezó a desacreditar un poco el tema. Luego, a mí me da igual. Luego hemos tenido, Jesús, otras investigaciones. Recuerdo cuando la universidad... La Facultad de Bellas Artes. Exactamente, la Facultad de Bellas Artes, de la mano de la universidad, autoriza... La única autorización que ha habido a un grupo, no ser el coger y que la universidad te llame a ti y te diga, oye, ¿queréis investigar el presunto fantasma de Cecilia Gómez Faber en la Facultad de Bellas Artes con una autorización firmada, escrita, sellada la facultad? Y que tenemos todavía los papeles. Y que están ahí los papeles. Eso no se ha repetido. No. Y de hecho, no solo tenemos los papeles de la autorización, cómo se pidió y cómo se autorizó, sino que tenemos también la constancia de la factura de seguridad que hubo que pagar adicional para poder nosotros estar allí. O sea, esos datos es muy difícil. O sea, una empresa de seguridad no te da una factura de haber hecho un trabajo extra, así porque sí, ¿no? Y cerquita, bueno, noches que se vivieron fenómenos de todo tipo. Y cerquita de donde tú tienes también tu domicilio, Palomares del Río, teníamos y nos encontramos... La más llamada Casa de la Loca. La Casa de la Loca. Uh-huh. La Casa de la Loca es un sitio curioso. Bueno, es un sitio sigue siendo. Ahora mismo aquello es un parque temático del misterio. O sea, tú vas allí un jueves por la noche y te encuentras todo menos gente investigando. Es peligrosísimo, o sea, el edificio cada vez está peor, cada vez se ha producido más daño, me refiero en cuanto a tema de material. Sí, la estructura, ¿no? No solo la estructura, es que hasta las vigas se están cayendo. Entonces, ya andar por aquella planta que nosotros tuvimos que poner para subir un tubo de hormigón porque la escalera no había y todo aquello, ya es peligroso andar por aquella zona. Cuéntanos una cosa, Jesús. En un principio, a la protagonista de la historia se le camufla un poco el nombre, se le llama Gabriela en vez de Carmela. Sí. Por un tema familiar relacionado. Por un tema que nos piden protección, o sea, nos piden que no saquemos el nombre. Y realmente, una vez que luego ya, con posterioridad, debido a otro grupo de investigación, a Diego Fuentes y demás, que están detrás de esa historia y publican y dan el nombre correcto, ¿qué se sabe de...? ¿Es real la leyenda que se cuenta? Bueno, la leyenda... La leyenda que se cuenta es que hay muchas leyendas ya. O sea, uh-huh. Es que parte de la leyenda es la que quiere que perremos. Ahí lo cierto es que Carmen era una persona que estaba ahí recluida por algo. No sabemos el qué, no sabemos el cómo, ahí estuvo recluida. Era Carmen Ciaurri, precisamente la familia Ciaurri es muy conocida en Sevilla. Estaba también emparentada con García de la Borbolla. Con Rodríguez de la Borbolla. En aquel entonces Rodríguez de la Borbolla acababa de ser presidente de la comunidad nuestra, era familia, no era precisamente él, pero bueno, entonces por respeto a todo aquello nos piden. Era una señora que estaba relacionada también con Carmen Benítez, la célebre plaza de Carmen Benítez, que está aquí en Sevilla, frente a la iglesia de los Negritos y San Roque, esa zona de ahí. Todo aquello pues es lo que nos pide que hagamos eso. Por los datos que tenemos, y después a posteriori, tú sabes que en casa nos reunimos algunas veces, cosa que tú no has venido todavía nunca, pero bueno, ya a ver cuándo vas, deja las rutas y puedes ir a mi casa un fin de semana. Nos reunimos allí algunos amigotes. Yo, si no tienes pajaritos sueltos, agapón, ni nada de eso, yo lo que he tenido siempre han sido gatos, y ahora que te gustan, pues ya no tengo problema. Lo que nos reunimos allí algunos, entonces hará cuestión de un año más o menos, que te lo comenté, nos reunimos allí en casa un patólogo forense y un psicólogo, bueno, había más personas, y me pidieron ir a visitar aquello. El caso lo habíamos estado contando en casa, habíamos estado hablando, y nos dirigimos allí. ¿Cuándo es mi sorpresa? Yo desconocía ese dato, y bueno, de aquí si alguien lo puede ir corroborando, a mí me agradaría, porque no tengo confirmación, nada más que esa versión, de que el patólogo forense me pregunta que si Carmela padecía de intolerancia a la lactosa, o lo más probable que podía tener, que si era intolerante al gluten. Entonces, bueno, ¿cuál es mi sorpresa? De que le digo, bueno, en aquella época, en plan de broma, le digo, en aquella época no existía el gluten. O sea que no. Y me dice, no, es que las personas que son intolerantes al gluten tienen, bueno, perdón, al revés, me dice, es que podía ser esquizofrénica, y la esquizofrenia, una de las cosas que la producen es la intolerancia al gluten. Todos los intolerantes al gluten no son esquizofrénicos, pero sí todos los esquizofrénicos son intolerantes al gluten. Entonces, esa parte, ahí había algo. Me lo confirma precisamente el psicólogo y me dice que sí, que es una de las causas precisas de aquel tema. Y le pregunto al patólogo forense que en qué se basa. Y me dice que, como por todo sitio ha ido escuchando de que Carmen estaba encorvada y que andaba siempre encorvada, esa es una de las cosas que podían haber tenido el dolor de vientre, esa pequeño, y que de ahí el caso de que tuviera también a que su hermano, cuando llegaba, le pedía pasteles, porque probablemente le habían reducido la dieta en cuanto al pan, gluten y todo aquello. Entonces, eso es lo último que yo he tenido por allí y en el cual sigo investigando. Cuéntame otra cosa, Jesús. Dos preguntitas más. Venga. Para acabar. Hay una historia que apenas sacamos, que es la de la monja endemoniada. A mí aquello me sonaba fatal. Yo te lo confieso, ya te lo dije. Sí. Digo, esto nos lo vamos a callar, porque como lo saquemos, se relacionado bien, con vianda, es cuando nos van a coger y nos van a decir, ¿y ustedes de qué vais? Hasta que años después se corroboró, y ahora si quieres yo amplío a lo que... Pero cuéntanos esa historia, la historia de la monja endemoniada. En el tema del vianda hay una cosa que siempre se había hablado, no de la monja endemoniada, se había hablado también de una crista, una crista que precisamente pertenecía a un colegio que está en el lateral y que se metía debajo del restaurante. Con el tiempo también conseguimos la fotografía de la crista, la tienes tú por ahí, sí, también. Sí. Y el tema de la monja endemoniada era que a mí me comenta, precisamente personal del colegio, me comenta que por cierto se pidió autorización para grabar uno de los programas de D-Max de Lorenzo, precisamente allí en la crista y todo aquello, y no lo dieron por premura de tiempo, no se pudo realizar, pero bueno, también se intentó. Pues personas de allí, de ese colegio, nos comentan, bueno, me comentan, que había habido una monja en el colegio que por la noche había tenido un ataque de algo, de ansiedad, depresión, no sé, algo, un ataque, y que decía de que veía pasar a través de la pared la sombra de una persona que se introducía a través de la pared en su propia habitación. Aquello hace un poquito de dudar del tema. Pedimos más información, se nos amplía la información con que había habido un médico que había acudido y que ese médico precisamente certifica de que esta monja estaba endemoniada. Entonces, bueno, da el papel diciendo de que había habido una monja endemoniada. Aquello, bueno, tal y como me lo cuentan, te lo cuento. Decidimos, tanto tú como yo, en aquel momento no publicarlo. Y creo que un año y pico más tarde, o dos años y pico más tarde, tú tienes un encuentro con alguien y ya eres tú el que lo tiene que contar. Es curioso porque yo aquella historia prefiero obviarla. Ya con lo que se había dicho de vianda, ya, y se había retransmitido en antena, ya teníamos suficiente, y aquello yo lo silencio, lo tengo ahí aparcado. Pero años después conozco a un médico que era jefe de la Cruz Roja aquí en Sevilla. Lo conozco durante un certamen de experiencias cercanas a la muerte que se celebra en la ciudad. Y hablando con él, queda conmigo. Ven que te tengo que contar unas cosas. Vale. Yo un buen día lo llamo. Oye, nos vemos, sí. Y este médico, que tiene un nombre y apellido, quien quiera luego en privado se lo digo, me dice, oye, ¿por qué nunca hablaste de la monja endemoniada relacionado con Vianda? Y yo un poco le expresé mis dudas, digo, es que aquello es verdad, digo, es que con todo lo que se ha dicho, con la de palos que nos dieron con el tema de Vianda injusto, meter eso era gana de sembrar más polémica, ¿no? O más dudas, como comenta Pedro. Y se fue. A mí me dejan el despacho solo, vuelve, me pone un papel alto a la mesa y dice, lee. Y leo lo que me estaba poniendo aquella tarde en la mesa, que era el parte de intervención de una ambulancia de la Cruz Roja de Miraflores, que acude a la calle Arguijo a tratar a una monja que había visto lo que denominan un fantasma y que ella en su conocimiento religioso tilda de poco menos que demonio. Y me dice, ¿quién firma el parte de intervención de la noche? ¿Quién iba en la ambulancia? Lo miro y era el médico que tenía enfrente hablando. Con lo cual, para mí sobra, o sea, credibilidad toda la del mundo y un poquito más. Sí. Además, ya ese parte corroboraba además la información que nos habían dado. Toda la información. Ya era. Para acabar, Jesús, si te tienes que quedar con algo del misterio, un tema, ¿con qué te quedas? Que no se va a estar más cerca. Últimamente, con la FM. Experiencia cercana, pero ¿por qué te ha pasado algo? Sí, tú ya sabes que tuve mi intervención y que algo hubo, sí. Hay muy pocas personas que están al corriente del tema, porque precisamente estoy investigándolo más a fondo todavía. Pero sí, hemos tenido una. ¿Qué te ocurrió? Pues nada, que me operaron y como me operaron me mataron, estaba lógico. Me operaron de corazón y para operarme el corazón tenía que estar muerto. Eso estaba claro. Entonces, corazón ha sido sustituir una válvula, pues había que parar el corazón y la respiración artificial. Y muy por encima, porque no se trata de ver nada, pues tuve la posibilidad de ver cómo me operaban y como prueba, además, he pedido al cirujano que me atendía que me corroborara que no había ningún tipo de productos especiales que pudieran alterar mi mente. Me dijeron que no, además rápidamente nada más que le dije, digo, hay algo que me haya puesto, y me dice, tú no estás muerto. Digo, ¿cómo que no estaba muerto? De hecho yo estaba muerto. Que me querrás decir que no he tenido que hacer uso tú de nada, pero no, total que estoy pendiente de una entrevista con el anestesista para saber en concreto qué tipo de anestesia. Pero ayer tuve la ocasión con Juan Miñarros de ir, por cierto. Te manda recuerdo, creo que un conocido tuyo, Antonio Petit. Bueno, Antonio Petit ha sido gran médico. Gran médico. Y bueno, estuvimos hablando precisamente junto con otro compañero que también había sufrido una experiencia cercana a la muerte, otro médico, él en persona, y estuvimos viendo los temas y analizándolos. El que tú veas tu cuerpo yacer en un quirófano, veas unas máquinas bombeándote la sangre y tengas ocasión de llegar al túnel, ver a seres queridos que ya nos están acompañándonos aquí, personas que han muerto, fallecido hace ya veintitantos años, 30 años, que simplemente salen a tu encuentro, que los ves, pero que nadie te dice, que no es, a mí nadie me ha dicho, vuelve para atrás, no es tu tiempo, como se cuentan en las experiencias, no, simplemente, bueno. Yo llegué, atravesé el túnel, no lo atravesé, me metí en el túnel, estuve viendo algo, vi por allí y me volví. Los detalles me vaya a permitir que me lo guarde, porque prefiero todavía guardar todo ese tema. Pero lógicamente quiero corroboración de por lo menos el tema médico. Hay una cosa que sí, yo la válvula no la he podido ver en mi vida, o sea, la que llevo puesta no la he podido ver, y sin embargo al doctor Araji, que es el cirujano el jefe que me intervino, le expliqué que vi una determinada cosa y me dijo, Leche, eso es tu válvula. Entonces yo no sé ni cómo es, no soy médico, siempre lo he dicho cuando hemos hablado de temas médicos con José, yo soy aparejador de ladrillo, lo que queramos, pero de medicina, que me digan qué pastilla me tengo que tomar y punto. Y a mí me han contado eso. Eso te puedo decir que como testigo, entre comillas lo de testigo, está nuestro querido amigo Coriné, que el día siguiente a la intervención pues me llamó para interesarse en mi estado y le comenté lo que había. Hay más personas, pero bueno, personas así muy allegadas y algunos dentro del ministerio. Pues es un placer nuevamente haberte tenido hoy aquí. Mi agradecimiento porque hayas también colaborado, participado con esta casa, con el Círculo Mercantil, y que siempre con ese desinterés que estamos hablando, pues haya puesto tu tiempo, tus ganas, tus relatos, en fin y al cabo, y al fin y a la postre, un placer tenerte. Pues muchas gracias a ti por invitarme y a los compañeros, pues de alguna manera, pues permitirme colaborar también con ellos. Muchas gracias. Pedro, seguimos tuyo. Sí. Según esto parece los Oscar. Seguimos tuyo porque los siguientes que van a subir aquí a nuestro rinconcito del misterio hoy, en nuestro fin de curso, es el grupo Sería Voz. Y el grupo Sería Voz, bueno, pues tiene mil y una experiencias también, mil y un temas que han podido investigar, que han podido ver, y que vamos a enterarnos mejor de lo que es precisamente esas investigaciones suyas. Sí, Antonio y Estefanía. ¿Cuánto lleváis ya en el mundo del misterio investigando? Nos llevamos. La verdad que nosotros aquí somos prácticamente los pollitos, como digo yo. Que no me dé la espalda. Ah, vale. Sí, ha sido el ordenador. No, prácticamente, como digo yo, somos los pollitos aquí. Llevamos de 2015. No como otros compañeros como GPS, que llevan 12 años por lo menos, o David, que lleva también sus bastantes años. Y nosotros prácticamente empezamos 2015 después de un boom de Rutas del Misterio, cosa que nosotros somos uno de los pocos grupos que no hemos salido de ninguna ruta. Hubo un boom aquí en Sevilla en 2014 con las rutas que empezaron a salir grupos. Nosotros salimos de la nada, conocimos las rutas después. David lo puede confirmar. Él nos enseñó cómo hacía las rutas y demás. Y prácticamente íbamos dando un poquito de bandazo, ¿no? Empezando a conocer lo que es el misterio, conocer los lugares encantados aquí de Sevilla, ¿vale? Y decir que ese mismo año, a finales de ese mismo año, conocimos aquí al amigo José Manuel. Y gracias a él, nos tendió la mano, de una manera nos tendió la mano, y en lo que hacía, lo que nos hiciera falta nos ayudó bastante, ¿vale? Decir que hace prácticamente muy pocas semanas, ¿vale?, se puso en contacto con nosotros desde Madrid, se nos puso en contacto con nosotros Facebook. Sí. Es que tiene problema acordado, creo. Sí, por eso está... Se puso con nosotros en contacto Facebook, ¿no? Y iban a sacar ellos una guía y querían incluir lo que es la parte de misterio. En la parte de misterio, pues, nos sorprendió mucho que contaran con nosotros. Nos sorprendió mucho. Y a día de hoy, por nuestra parte, nosotros lo queremos agradecer a José Manuel, porque yo creo que para que se fijen en nosotros, él nos ayuda bastante. ¿Cuál sería el caso que pondríais en ese Facebook misterioso? Puesto tres casos. Hemos puesto tres casos en esa especie de guía. Facebook ha hecho una especie de guía de Sevilla y ha incluido lo que es la parte de misterio. Nosotros hemos entrado en lo que es la parte de historias de fantasmas y demás, o lugares supuestamente encantados. Nosotros hemos colocado en la guía, nos pidieron solamente tres. Colocamos el cementerio de los ingleses, para que fuera, ya están contadas las historias, pero para que fuera un poco más conocido, ya que va a estar una guía. Aparte que la guía es digital, está en el libro. Según, además, el cementerio de los ingleses, según dice, según él, es el sitio más profanado de toda España. Sin duda alguna. Luego colocamos en esa guía lo que es el cementerio de los ingleses, la casa de los niños de Bellavista, para que se diera un poquito más a conocer, y ya como no, había que meter un clásico que era como la base de San Pablo. Porque aparte de que hicieran la guía, han hecho una exposición en el Muelle de las Delicias, que ya imagino que estará quitado toda esta semana, pero esa exposición se la van a llevar a Madrid, para que se diera más a conocer Sevilla en Madrid. Y digo, mira, sin quererlo y sin comerlo, al final estamos aportando un granito de arena a lo que es el tema del misterio. Lo habéis traído también en psicofonía, sí. Yo lo que os voy a proponer, además, es que, oye, lo que os hace falta es un videoblog. ¿Ustedes lo habéis pensado? Lo tenemos, ¿no? No. ¿El videoblog? Un blog. No, blog, sí. Un blog, sí, videoblog. Videoblog en los que vosotros también habléis con, bueno, tratéis de interactuar con la gente, mostrar vuestro trabajo, porque al fin y al cabo son cosas interesantes y adquiere una dimensión todavía mayor, de alguna forma, en los temas que tocáis, ¿verdad? Y pues sería pensarlo, porque sería una idea buena, ¿eh? Claro. Es que entre... Hay que primero Tilandena. Entre Facebook, YouTube y el blog, ahora que estamos empezando más o menos a contar algunas historias que ya están escritas, pero siempre es bueno recargar y que se siga escribiendo sobre esas historias. Uh-huh. Estefanía, tu caso también, estamos preguntando un poco a todos, ¿verdad? Tu caso también es un tanto especial, porque te metes también en el mundo del misterio, indudablemente acompañando a, o no sé si acompañándote él a ti, porque esto de los grupos matrimonios son curiosos, ¿no? Pero de todo lo que es misterio, ¿qué es lo que a ti te llama más la atención? ¿Qué es lo que me llama la atención? Sí, ¿qué tipo de casos o qué factor? El caso en sí, ¿no? Factor, el saber dónde vamos a parar. Uh-huh. Eso ahí, que todavía está en la incógnita. Sí, hay algo más cuando uno... Antes no pregunta de siempre, ahora después, ¿eh? Sí. ¿Y tú qué crees? Que creo de todo un poco, que algunos se van a otra dimensión paralela, la cual estamos aquí mismo, tocándola ahora mismo, pasa que no la vemos, y aún simplemente que estamos aquí todavía, que no sé... Es que sin explicación todavía, en la incógnita. Es la tercera pregunta. De todas formas, de los tres casos que ha dicho Andrés, con esos tres casos que ha dicho, ¿cómo te quedarías? Yo la base. ¿Por qué? Porque sí. Porque además yo creo que casi todos los que hemos pasado por aquí es un poco el sitio de referencia de Sevilla, también por la posibilidad que tiene de ir cualquier día, la apertura. Porque que tiene. Vaya que vaya, a la hora que vaya siempre saca psico, ¿no? Pero la primera noche que la pisé fue espectacular. ¿Qué te pasó la primera noche? Pues la primera noche que fui conocí a José y no sabía ni quién era José, el cual hablé muy mal. Él no sé si lo recordará, creo que no, con tanta gente que había. Pero es que fue pisar el sótano, que no me conozco los lugares, y vi como alguien y llanto y cosas. Y después él con su grupo sacó la Spirit y todo lo que yo dije, todo esto, lo dijo la Spirit luego, que coincidió. Luego había estado más sitio, que comentábamos antes con Carmen, el caso del prostíbulo, uh-huh. La venta maldita, que yo la llamo, en la Rinconada, la Algaba, también investigasteis, sí. otro caso por allí, ¿verdad? Y más o menos vais formando un núcleo de historias importantes. Yo siempre lo digo, que escribir historias, contar historias, investigar, es realmente lo que al final va creando y va aumentando lo que es conocer mejor los sitios de la ciudad, ¿verdad? Me trae psicofonía, me trae cinco sí. psicofonías, que si os parece bien, hacemos como el resto de invitados. Vamos emitiéndolas, me las vais comentando, ¿de acuerdo? Son todas del mismo lugar. Del mismo lugar, ¿de qué zona son? Del psiquiátrico de Miraflores, infantil. El psiquiátrico de Miraflores, vaya sitio. Vaya sitio, derribado ya. No, es el infantil. Sí, ¿No será de entrando en el infantil el pasillo de la derecha La tercera habitación de la izquierda, ¿no? No, en el sótano. No, es que esa habitación tiene su historia, por eso le digo. No parece que sea también de esa habitación que hay un par de psicofonías bastante buenas. Vamos a escuchar la primera. La primera, mira, la... Que dice aquí en Poli. Sí, la de aquí un poli es curiosa, ¿vale? Porque nosotros en el lugar no teníamos intención de entrar en aquel lugar. Simplemente estábamos pasando por allí, fuimos a preguntarle al guarda si nos dejaba pasar. Íbamos sin equipo y sin nada. Y dijo el guarda, mira, sin problema, pero yo tengo el relevo en una hora. Viene mi compañero no es como yo, os va a echar. Digo, mira, una hora aprovechamos. Ella llevaba la cámara de fotos, llevaba el móvil, digo, grabadora por un tubo, cámara de vídeo y lo que podamos. Pues resulta que Estefanía se quedó haciendo fotografía en el recinto del infantil y yo vi una abertura, como hay ciertas habitaciones exteriores, como cocina, cuartos de baño y sala donde almacenaban el tema de las pelotas, zona recreativa. Esas zonas sí estaban abiertas, pero lo que es la planta baja y la primera planta estaban cerradas. Pero yo vi un hueco y lo que es el semisótano entero que recorría el edificio estaba abierto. Pues digo, yo me meto solo. Y resulta que nosotros ya tenemos, para salir a grabar, tenemos una indumentaria. Pero yo, de una de mis hermandades, que es la Redención, llevaba yo mi sudadera azul con el escudo bordado. Y resulta que cuando entro, avanzo unos metros, yo ya esto analizándolo en mi casa, y sale una psicofonía que dice: aquí hay un poli. Vamos a escucharlo. Es muy rápido. Que casi casi es el corte, vamos, dura un segundo, muy rápido. Aquí. El aquí se escucha perfectamente. Y eso está grabado allí en el lugar que nos has indicado, ¿verdad? Prácticamente nada más entrar, no se me sopone. Entré yo solo. La segunda, déjame en paz. Sí, eso ya avanzando más para adentro, analizándolo, saqué varias, vi que había varias psicofonías y la segunda que sale, déjame en paz. Vamos a escucharla también. La otra tarde en la radio con David, se escuchaban perfectamente, muy clara, ¿verdad? Bueno, pues seguimos de todas formas viendo esta psicofonía. Papá, sígueme. Hay una que dice no, pero hay una que dice ya déjalo en paz. Ya déjalo en paz. Está relacionado. Que son un poquito más para adelante de la que hemos escuchado. Yo emito, si quiere, papá, síguele. Uh-huh. Papá, síguele. La papá, síguele. Y hay otra que pone, que es tabaco. Esa la sacamos del exterior. Del exterior, bueno, pues lo escuchamos. Esta también se escucha bastante clara, porque además se escucha el golpe de voz. Síguele. Vamos a escucharlo. Más son dos voces distintas. Curioso la psicofonía, porque es a base de escucharla. Es cuando no, y aparte, que están, y aparte que están amplias. Sí, sí. Pero sí. Se escucha muy bien. El psiquiátrico, Estefanía, cuando uno entra en el psiquiátrico... Yo el otro día escribía del psiquiátrico actual, sí. Es decir, del solar, fíjate, del solar. ¿Quién le iba a decir, verdad? Que en el solar pasarán cosas. ¿Qué sensaciones tiene uno? Pues en el solar, el que está destruido, no lo sé, no lo pisé prácticamente. ¿Pero en la zona donde investigaste vosotros? Pues curiosidad, la zona que ya investigamos nosotros, cuando vi la reja para las habitaciones, eso, mucha pena. Porque aquello parecía una cárcel. Que no parecía psiquiátrico, hospital, no parecía en absoluto. Y Antonio, tenéis la oportunidad esa de, en el hueco que os dejó el vigilante más permisivo de... Lo que, eso sí, como lo habla con David, lo que nos abrió un poco más los ojos, porque últimamente estamos acostumbrados a los grupos, que si, por ejemplo nosotros, que si Spirit, que si TV, esto y lo otro, y tantos aparatejos, que nos olvidamos de lo esencial, que es lo que es grabar psicofonía. Claro. Estamos tan preocupados, muchas veces hemos ido a sitios que hemos pegado 4 o 5 horas en un lugar, que si este aparato, esto, lo otro, y te has olvidado lo esencial y al final no grabas nada. Date cuenta que ahí, como le dije yo a David, digo, tuvimos solo una hora y solo con grabadora y vídeo sacamos 8 psicofonías, que de las 8, 5 más o menos eran claras. Son más evidentes, claro. La siguiente dice tabaco. Sí, esa me sorprendió mucho. Hombre, porque ninguno de los dos fumamos. Claro, ni los niños creo yo que fumaran tampoco en el psiquiátrico. Vamos a escucharla. Literalmente, que también te deja cuando menos sorprendido. Igual se refiere a alguien que trabajó allí, o quién sabe. ¿Tú tienes otra experiencia allí? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo esa experiencia la puedo contar limitadamente porque fue con gente que no quiere que se hable desde ese día. Cuéntala limitadamente. Limitadamente del tema del tabaco a mí me sorprende porque a nosotros durante un tiempo, y lo tengo grabado, nos fueron pidiendo un concreto producto que se fuma, pero no es tabaco legal. Y además no es ni siquiera una palabra que se escuche mucho, es kifi. Kifi es una palabra marroquí que es para un determinado tipo de tabaco. Entonces, por eso te digo que a mí no me extraña que en el psiquiátrico suene esa psicofonía de tabaco. Y la verdad es que por eso he dicho también eso, la habitación esta, de hecho, una de las personas que íbamos esta tarde tuvo la maravillosa idea de dejar lo típico que se suele hacer, ¿no? Una pelotita, a ver si la persona que estaba en esa habitación en ese momento movió la pelota. Y al rato le dijimos, vamos a montar otra vez. Y digo, como la pelota se movió, vamos a tener para llamar a correr, que tú lo sepas. La pelota, por suerte, estaba en su sitio, pero las psicofonías que sacamos allí fueron bastante fuertes. De hecho, yo creo que es la única vez cuando me preguntan, ¿te puedes llevar algo? Sí. Nosotros nos llevamos algo y estuvimos prácticamente las 4 personas que entramos ese día 2 semanas en casa que sabemos que algo había con nosotros. O sea, que la energía de allí era bastante fuerte, bastante negativa y no muy recomendable. Y nos vamos con la última psicofonía que tenéis, ya déjalo en paz. Esa es justamente, yo debajo del edificio, justo en el centro del edificio. Y sale, son dos voces, una dice ya y la otra dice déjalo en paz. Ya, a dos voces, déjalo en paz. Vamos a escucharlo. También muy clara. Ya. Y está relacionada con la de déjame en paz, se lleva un poco menos. Sí, sí, además se ve que hay una relación bastante evidente. ¿Qué creéis que... o por qué creéis que tenemos estas manifestaciones en aquel lugar? Yo no sé decirte, pero en diferencia con otros sitios, muchas veces vas a un sitio, escuchas pasos, escuchas golpes, pues la verdad que fue el tiempo que estuvo muy tranquila la cosa. Las psicofonías las encontramos por sorpresa, prácticamente. ¿Habitualmente vais solos a las investigaciones? Sí. La mayoría de las veces sí. Algunas veces me acompaña a otros grupos colaboradores que nos ayudan unos a otros, o algunos amigos que dicen, mira, empiezo a salir con vosotros. ¿Y qué sensación se tiene cuando se llega a un sitio nuevo que no sabe lo que te van a encontrar? Yo pongo mi ejemplo. Yo voy un día a Villa Luisa, Alcalá. No había entrado nadie, el sitio no se conocía siquiera. Y cuando nos llegamos allí nos encontramos, por ejemplo, un señor que vivía dentro. Y, hombre, el susto te lo llevas, ¿verdad? Porque tú por allí trasteando, haciendo pruebas y demás, y empiezas a sentir a uno que te viene. Y que resulta que al final ese uno es uno físico, es decir, es de carne y hueso, ¿no? Te asusta. ¿No os da un poco ese pellizco el saber que vas a un sitio y no saber que te vas a encontrar? Yo no sé Estefanía, porque Estefanía es más sensible a estas cosas, pero yo con el tiempo me estoy volviendo más... Lo noto en el ambiente. Uh-huh. La densidad no sé explicarlo. Sí. Pero ya que te acostumbras tantos años a lo mismo, tú en un sitio que a lo mejor hay algo o no hay nada, a veces lo percibes. Le preguntaba antes a Estefanía cuál era su tema favorito dentro del misterio, contestaba... que un poco saber la eterna pregunta, ¿qué hay después de la vida? ¿Y tú por qué te inclinas? Yo. Mira qué tema, ¿eh? Yo, vamos a ver, Te explico un poco. Mi padre y mis tíos, de chico, me levantaban a las 7 de la mañana y me llevaban obligado a pescar. Y yo nunca he entendido, me tenían hasta las 12, a la 1, y ellos tirando la caña, entretenidos, y yo con mi cañita, recién comprada, y no lo entendía. Digo, a mí esto me gusta, no lo entiendo. Y ahora hoy en día, ellos mismos, cuando saben que voy a esos sitios, me preguntan, ¿a ti cómo te gusta eso? Es que eso es lo que es absurdo, eso es mentira, eso no sé qué. Y digo, ¿te acuerdas cuando tú me llevabas obligado a pescar? Yo tampoco lo entendía. Pues prácticamente es lo mismo. Es algo que tienes ahí, que sacas cosas, te motiva y te motiva a seguir. Pues eran nuestros compañeros de Sevilla Voz, que también han estado esta temporada participando, colaborando, que han sido uno de los habituales cuando hemos hecho charlas, cuando hemos hecho cualquier tipo de evento. Y también desde aquí nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento también a vuestra labor. Y por cierto, quiero decir que trae una sajía, la traemos justo para ti porque creemos que... ¿Ah? En parte, pues agradecido, está representado ahí. Agradecido será leída y disfrutada y digamos, degustada como Dios manda. Y es un bonito detalle, pero aparte de todo ello, es una contribución importante al mundo del misterio en Sevilla. Muchísimas gracias. A vosotros. Seguimos con nuestra última invitada, que no por ser la última es menos importante, ni mucho menos, sino que yo digo que es una de esas personas que un buen día te encuentra y que le gusta el misterio, que le gustan estas cosas de lo extraño, de lo oculto, no sabes ni cómo, tú sabes que es alguien que acabas de conocer, que mira, que tiene un interés importante en todo esto, y un buen día, bueno, pues decides invitarla a la radio, muy nerviosa que estaba. No, claro, no. Estaba que era un flan. Muy nerviosa. Oye, es que no, de todas formas, este no. Ah, no, no, no, ¿verdad? Fue antes del programa de este especial que hicimos de la psicología del asesino, sí, es cierto. Sí, fue antes. Pero sí es verdad que, bueno, con todo lo que implica asistir a un programa de radio regularmente, no os lo podéis ni imaginar. No es solo sentarte delante de un micro, es coordinar a todas las personas, ir en tiempo, que desde control también te acompañen un poquito, que no siempre ocurre. El procurar que las personas que vienen se encuentren a gusto, el tener a través de un grupo de WhatsApp y viendo temas y coordinándolo todo, que encaje, que los horarios encajen con quién dejo el niño, con quién no dejo el niño, que si salgo, que si no llego. Es complicado. Por eso a Susana también le estamos agradecidos por ese, bueno, por esa forma en la que desprendidamente también ha querido colaborar con esta casa, ¿verdad? Y ya hablo tanto de Voces del Misterio como del Círculo Mercantil. Susana, tú, a la hora de investigar, pues casi nueva en la plaza. Totalmente. Te encuentras con un caso al que vas acompañado por los compañeros de Investigando Sevilla, por Fede Tiki, también por el grupo GPS, en un caso que es el Castillo de las Abusaderas, donde también han estado nuestros amigos de Sevilla Oz, y allí como que tienes un poco un shock, ¿verdad? Yo te diría que casi una sorpresa de sentir una gran cantidad de cosas. El Castillo de las Abusaderas, cuéntanos, ¿qué te pasa? Pues a ver, en el Castillo de las Abusaderas, como tú bien dices, fuimos invitados por el grupo GPS, y yo cuando fui allí no tenía conocimiento de nada de la historia del castillo. El castillo es de la época árabe, pero por unas excavaciones se encontraron restos de un cementerio datado de la Edad del Bronce, o sea, con lo cual ha sido habitado desde hace miles de años. Pues al llegar allí, Carmen me acompaña a un patio que hay interior, en el cual a mí se me viene la imagen de un árabe, el típico árabe con su turbante, con su barba, con su té aceitunada. Se lo digo a Carmen, se lo comenté, pero ella no le, aparentemente no le prestó atención y seguimos por el castillo y demás. Hicimos una prueba de aislamiento a la cual me presenté voluntaria. ¿Tú cómo no? Yo siempre la primera. Y duró unos 14-15 minutos. Y para mí fue una experiencia espectacular, porque la hicimos en la Torre del Homenaje, es una torre grande. Solamente hay una puerta de entrada y de salida. Lo que tiene enfrente es una ventanita muy pequeñita por donde se supone que vigilaban. Allí no había corriente de aire ninguna, absolutamente. Y antes, cuando había comentado lo de las clases en las que notaban como manita fría, yo estaba en manga corta y yo lo que sentí fue que en el brazo izquierdo me acariciaban, pero era como si fuera una mano helada. Se me erizó el vello entero y a los 2-3 minutos, se lo comenté a Fede a través del walkie, y a los 2-3 minutos noto que me acarician el pelo, pero me acarician el pelo, yo estaba sentada como a un metro de la pared. Era imposible que hubiera entrado alguien y yo no me hubiera enterado, yo estaba a oscuras completamente, pero se escucha. Y a mí me tocaron el pelo. A partir de ese momento empiezo a sentir que pierdo fuerza, empiezo a sentir cada vez más fatiga. Quien me conoce sabe que yo nunca padezco de fatiga, no soy persona de vomitar. Y yo salí de allí que tuve que hacer un esfuerzo muy grande, y Carmen lo sabe, por no vomitar, porque sabía que si lo hacía me ponía mal y me tenía que ir, y yo no me quería ver de aquello. Entonces, cuando ya terminamos el aislamiento, entraron Carmen, Lolo, mi marido y Fede. Y Fede llevaba un péndulo. Ese péndulo iba haciendo círculos para medir la energía. Y por lo que me contaron ellos, cuando me lo puso encima, se quedó rígido como un palo. Y el comentario de Fede fue: la ha dejado a cero. De allí, como os cuento, salí regular. Necesité unos minutillos para reponerme. Hicimos una sesión de grabación de psicofonía y de piri, con muy buenos resultados allí, en la misma torre. Y cuando terminamos, pasamos y vamos a hacerla donde se supone que hay enterrada una mujer, María, que en teoría murió en la época de primeros años de 1800 de peste. Pero lo que estuvimos hablando en su día, era muy raro que, si era peste, la hubieran enterrado allí. Lo lógico era quemarlo y en extramuros, no allí. El motivo por el que se encerró allí, por el que se enterró allí, se lo llevó ella. Total, que al final no lo hicimos allí porque les dije que aquel patio en el que Carmen y yo habíamos estado y en el que yo había visto a ese árabe era muy potente. Al día siguiente me mandó un mensaje por WhatsApp poniéndome que aquel patio es un cementerio. Allí también tuvimos unos resultados estupendos y llegamos a poner las dos spirits y parecía que las dos iban se complementaban. Sí, complementándose una a la otra. Fue una experiencia estupenda. Eso fue la primera visita. Luego nosotros, Lolo y yo, hicimos una segunda visita acompañados de Carmen y Anabel, unos compañeros que también les gusta el mundo del misterio. Y en esa segunda visita, en la que en teoría, como había estado lloviendo mucho y demás, no debería de haber tenido buenos resultados, sí que tuvimos un resultado estupendo. Anabel notó cómo la pinchaban en la espalda, cómo le tiraban de la mochila, a mí me volvieron a tocar el pelo, volví a pasar la fatiga, pero no en el mismo sitio, sino al subir la escalera que va a las torres están conectadas entre sí por unos pasillos que son un tanto peligrosos, pues no tienen barreras ni nada, y decidimos poner ahí tal como sube la escalera, en el pasillo que va de una torre a otra, pusimos un sensor de movimiento y pusimos como a 2 metros el rempo y nos bajamos, hicimos una sesión de psicofonía en el sitio donde se supone que María está enterrada. Durante el tiempo que estuvimos abajo, el rempo se llegó a encender hasta en 3 ocasiones. Y cuando ya terminamos ahí abajo, hicimos otra en esa torre, y estando los 4 metidos en la torre, nos quedaba como a 3 metros el rempo y como a 5 metros más o menos el sensor de movimiento. Se enciende el sensor de movimiento y 2-3 segundos después se vuelve a encender el rempo y se queda encendido un tiempo y se apaga. Hemos traído 6 audios de estas 2 veces. Los 3 primeros son de grupos GPS, que ha tenido la cortesía de pasarlo. Y los 3 segundos son de la segunda noche de investigación. Vamos a ir escuchando, ¿de acuerdo? escuchamos el audio 1, lo vamos a ir oyendo y tú nos dices qué es lo que se escucha, porque las psicofonías no son en muchas ocasiones sencillas, no sé que sea muy clara. Vamos a escuchar el primero. ¿Cómo se llamaba el caballero oscuro? ¿Cómo se llamaba el caballero oscuro? ¿Cómo se llamaba el caballero oscuro? ¿Cómo se llama el caballero oscuro? Aquí Lorenzo de GPS, enérgico él, y cómo algo contesta Rachid, Achid. El caballero oscuro se refiere a la sombra. ¿Cómo se llama el caballero oscuro? Se supone que allí se ve una sombra de un guerrero árabe. Tanto a él como a nosotros nos sale algo parecido, como no sabemos si es Sachi, Gachi, pero en otro audio se escucha el mismo nombre. Esa fue la primera investigación, que fue la primera noche, y en la segunda noche volvió a salir. Hay un nombre árabe que es Rachi. Cuando me salió estuve mirando nombres árabes que pudieran coincidir, y hay varios nombres que, y entre uno de ellos este es Rachi. Rachi. Tenemos otro audio. El corte 2, Susana. Lo escuchamos. ¿Aquí qué estamos escuchando? ¿Lo mismo? Se escuchan tres cortes de voz. Uno dice corre, otro dice ir, y el otro huir. No, salir. Corre, corre, y huir. Huir. Corre, y huir. Muy claro. En un lugar que se dedicaba a la defensa. La verdad es que parece hasta lógico. Corte 3, audio 3. Que le pese lo malo. Que le pese lo malo. Que le pese lo malo. Formación. Que le pese lo malo. Formación. Que le pese lo malo. Que le pese lo malo. Formación. A mí me da la impresión de que es información, ¿sí? Pero no ha salido el primer trozo de la palabra. ¿Que le pese lo malo? ¿Que le pese lo malo? Hablas una voz femenina, muy clara, muy evidente, que son psicofonías a las que están muy limpias. Luego entramos estas tres primeras, que son las que conseguiste con un grupo GPS en esa primera toma de contacto, uh-huh, con esa experiencia que tuviste de aislamiento. Y entroncamos con ya la segunda visita que haces al lugar, con Carlos, con Anabel, con Lolo, su marido, evidentemente, y escuchamos el primer corte, ¿de acuerdo? Uh-huh. A la pasada semana estuvimos en Radio Betty, en el programa que presenta y dirige Pedro, y fue Antonio Jesús Cárdenas el que nos matizó esta psicofonía, porque aparentemente dice 6 y se escucha 6, es cierto, pero hay algo más. Vamos a ponerla desde el principio y al final del todo, se escucha, déjalo ya. Sí, vamos a escucharlo a ver qué escucháis. Poner atención. Se está está resistiendo el ordenador. Apagamos, volvemos a activar el sistema de audio. Bueno, abrámoslo con otro dito. Ser sujeta a estudio, porque la verdad es que es muy interesante. Nos vamos con otra que procedemos a abrir también. María, ¿estás ahí? María, ¿estás ahí? María, ¿estás ahí? ¿Qué dice? Esto en radio se escucha mucho mejor con los cascos, lógicamente. Sí. Se escucha una primera voz que no se entiende bien lo que dice y al final de todo dice, estoy aquí. Vamos a escucharlo nuevamente. María, ¿estás ahí? María, ¿estás ahí? Dice sí. Estoy. María, ¿estás ahí? María, ¿estás ahí? Estoy. La que no se escucha ni la voz del hombre en medio. No. La voz de mujer y la del hombre que no se escucha. Y finalmente nos vamos a la última que nos queda. Puedes decirnos tu nombre. Raichi, Saichi. Y nuevamente casi coincide con la psicofonía que obtenía el primer día. Distintos completamente y en dos sitios distintos del castillo. Que coincide con la leyenda que se cuenta en el castillo del árabe, del soldado y demás. Sí, además en la puerta hay un cartel de la Junta de Andalucía que explica un poco la historia del castillo. Y luego cuenta que a partir de las 12 de la noche se puede ver la sombra de un guerrero haciendo su ronda por las almenas, esperando el retorno de un amor eterno. Esa es la historia romántica. Que será de los pocos lugares de la Junta de Andalucía donde se cuenta la historia de los fantasmas. Solo convendréis conmigo. Hombre, imaginaros en el Parlamento de Andalucía que cuentan, aquí hay un fantasma. La gente diría, uno más. Es complicado, ¿verdad? Pero no deja de ser curioso. Susana, ¿vas a volver al sitio? Queremos volver al sitio, sí. Y luego la pregunta que se está repitiendo hoy, si te tienes que quedar con un fenómeno dentro del misterio, ¿con cuál te quedas? Es difícil de elegirlo. Yo no te sabría contestar la que ha dicho el compañero, y muy buena la FM. Pero probablemente me quedaría con el tema de las psicofonías y demás. Para mí es mi tema favorito, por supuesto. Su tema favorito. Otro día hablaremos de otras particularidades que tiene nuestra amiga Susana. En cualquiera de los casos, como comentaba, no por ser la última, lo menos importante, agradecido porque hayas estado aquí. El agradecimiento. Porque hayas querido ser parte de este cierre que hacemos hoy al fórum de misterio del Círculo Mercantil, y porque sigas participando y sigas estando. Hablamos de misterio, una vez más, hablamos de lo que más nos gusta, y una vez más nos olvidamos de otras situaciones que se dan en este país para hablar precisamente de temas que nos enriquecen de otra forma. Bueno, nuestro particular rincón de la relación, aunque es verdad que es un campo lleno de emociones fuertes, como bien sabe Susana, de eso, de buscar un poco la adrenalina, de buscar un poco el conocimiento, la sabiduría, por qué no, de conocer mejor de tu manera, de todos los que hemos pasado por aquí por la mesa, pues un poco la historia de Sevilla, que los libros no se atreven a contar, o que son pocos libros los que lo cuentan. Pues nuestro agradecimiento a todos ellos, a todos los que este año habéis hecho posible que esta casa, como es el Círculo Mercantil, haya invertido y haya apostado fuerte por el misterio, pero que de alguna forma esta ciudad siga teniendo misterio y que el misterio siga vivo. Os esperamos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.